Guarda Bacala, bienvenidos a otra edición de Nivel Escondido Live Podcast por acá, Sparrowwolf en la casa. Y hoy, como pueden ver conmigo, la verdadera encarnación de Jack Skellington. Sí, sí, porque él de Halloween brinca Navidad. Él es Alex Nation. ¿Qué está pasando, Alexito, papi? Zumba, Corillo, saludos, Gio, saludos a todos ahí en el chat y a toda la querida Horda Bacala. Pues ya tú sabes, aquí, ya estaba ahorita en Walmart, estaba checando unas cuantas bombillitas de Navidad para irle con nosotros esto aquí. Te conozco, Bacalao, te conozco. Cógelo que no, mañana ya, mira, le doy un botón, págata, y hace como la baticueva cuando se volvían las computadoras, vieja y whatever, todo lo de Halloween, ¡fua! Navidad, se jodió Thanksgiving. O sea, este macho no cree en el pavo, olvídate de eso. me estoy portando bien, estoy respetando el timeline. Yo así espero que sí. Tranquilo. Yo espero que sí, porque sabes que lo que pasó la otra vez, papi, el responsable del COVID verdaderamente es Alex Nation. Sí, mano, yo sigo con ese en mi conciencia. Mala mía. Sí, señor. Así que azuquita para toda la gente que está ahí en el chat. Alex, ponme al día rapidito que tenemos un show empaquetado, pero verdad, quiero saludar a todo el mundo chat, que está por ahí. Ese chat está encendido desde ahorita. Mira, por ahí está DRP que dice hello. También se reporta el señor G. Pérez Bosques. Por ahí también está el chamaco 09. ¡Ah, oh, sí! También llega por ahí Aldros, el licenciado Aldros. Por ahí está Angelita diciendo hola. La Fabi, esa es mi hermanita. Azuquita. Está Layando Podcast. También está Gitanita por ahí. Ese es Gengar en tu camisa, dicen allá, Gio. Sí. Andaba disfrazado hoy, la nena tenía actividad escolar, entonces ella quería ser Detective Pikachu, entonces pues se le consiguió la gorrita y la lupa y toda la cosa. May se disfrazó de una brujita que yo no le sé el nombre, pero ella sí. Una brujita que sale en Pokémon también. Mi suegra andaba de Pokémon Trainer y yo andaba de Gengar. Así, con pantalón negro, esta camisa violeta, casi no se ve por la luz, ¿verdad? Pero uh-huh. Y también tengo el hoodie violeta, digo, el beanie violeta. Esto, nice. Ella la hizo, ella, esto es dibujado acá y pegado acá. Quedó súper brutal. Uh-huh. Se lo dije. Le quedó guillado. Sí, me dice, chamaco, a él no puede brincar de Halloween a Navidad. Alex no puede brincar de Halloween a Navidad. Él no puede dejar de lado los chicharrones de pavo. Si los encuentran, me avisa, ¿ok? Ahí viene, dice que mañana se monta el arbolito en el laboratorio. No creo, me matan. ¿What? No, muchacho, deja eso. Le llega el memo. Le llegó el memo. Le llega el memo. Estamos dando memo. Por ahí laggeando que te agradecen por haber pasado un rato con nosotros en First Attack. Toma el agradecimiento aquí. Ustedes no sirven, son un chorro de cabrones. Un saludo masticable que yo entendía que no servía, por ahora confirmé que no servía, adicional, al igual que Fire. O sea, ahora en serio, te confirmo que lo único decente de la Yando Podcast es Joe. Más nadie, porque ni sofrito. O sea, that Joker, papi, gracias por mantener la decencia ahí en ese podcast. Sí, ese chorro de animales serio. Necesita un ringleader. Y ese eres tú, mi pana. Gracias por tener ese látigo amolado. Y no dejes a estos bestias seguir dominando, porque de verdad que no sirven. No voy a abundar más nada. Yo no estuve en First Attack. No tengo culpa de que otra gente estaba haciendo cosplay de mi persona. Pero pues, ahí vamos. Un saludito. Oh my God. Wow, qué pelota de cabrones son. Ay, Dios mío, nada, pues estamos al día, dice por ahí, memeo. Un saludo a la Yando Podcast, fuera de todo broma, ¿verdad? Son hermanitos de la tuchofera. Nos alegra que la pasen bien bulleando a la gente. No se preocupen que cuando me toque a mí, papi, después no los quiero pidiendo cacao, ¿ok? No vengan a estar hablando mierda de que cuando yo tire, papi, ok, vamos allá. Vamos a hacer un collab para limar las perezas y todo eso. Sí, claro que sí. Ya está sacando un poco en el chat por ahí, pero porque los muchachos, hablando de eso, un corrido de los muchachos se encontraron allá. Yes. En First Attack, se cogieron un par de fotos. Brutal. Y eso está cool, qué bueno. Brutal. Imaginé que iba a haber mucho encuentro de mucho buen amigo acá de la Twitchosfera, pero somos alegres. Yo lamentablemente pues no podía tirarme para allá, menos como está el tiempo, que está lloviendo mucho para acá. Pero tengo otros compromisos y otras cosas corriendo que me impiden haber estado por allá. Pero en un futuro, quién sabe si un día esto me dé la vuelta por algún otro evento de Fuerza Taxo. Yeah. Pero qué bueno, me alegro mucho que se hayan encontrado y que le hayan pasado espectacular, corillo. Brutal. Alex, en lo que vamos adelantando la agenda, para que estés en el loop del chistecito de la Guiando Podcast, te acabo de enviar algo a tu teléfono. Mira la imagen, no reacciones aparte de reírte. Mira bien. ¿En dónde está puesta mi cara? ¿Dónde está superpuesta mi cara? Mire ese cuerpo, haz un zoom, para que entiendas mi despotricamiento contra estos hijos de la gran puta. Esto, ¿ya viste? ¿Ya viste? ¿Entiende, entiende dónde estoy? Wow. Gracias, gracias. Gracias. Wow. ¿No sirven? ¿Ah? Wow. Pero cuando me toca a mí, papi. Bueno, ay, pero de verdad que, coño, Billy, ¿tú tienes jet privado? Mira, Alex, ¿qué te puedo decir? Puerto Rico en 24 horas. No te preste. No te prestes, Alex. ¡Nadie te preguntó! Sí, pero es que es igualito. ¡Alex, en serio, cabrón! ¿Tú pero también? Y todo. ¡Maldita sea! Anyway, gente, mañana hay evento de Fortnite. El productor principal está con nosotros. Alex, hola. Danos detalles acerca de lo que podemos esperar mañana aquí en Nivel Escondido desde las 7 de la noche. Si se no te envío nada, pelote, cabrón. ¡Maldita sea! No, vamos a ponerlo un poquito más serio, gente. Wow, gente, lo advertimos. Siempre que Faro y yo hacemos el podcast en vivo, hay una no, agenda. No, no tires eso por... Este cabrón. Se va a poner en barranco. O sea, no. Es que dijo, mira el chat, cabrón, que lo voy a poner por Discord. Anda. Esto oficialmente se va. ¿Tú quieres, no esa frase? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? Vamos a guerrear, mamá, ¿ya subió? Vamos a guerrear. Ya recibí la notificación. Wow. Gente, no nos hacemos responsables de lo que pase en Discord, ¿ok? Wow. Nada, hablando de mañana, Corillo, mañana domingo, desde las 7 de la noche, vamos a tener un torneito especial de Fortnite Halloween Edition, ¿verdad? Es un torneito en modo solitario, de no construcción. Ya lo habíamos hecho aquí en el canal hace un tiempito atrás. Y nada, arrancamos el torneo porque no teníamos así un evento, lo que quería hacer del evento especial de Halloween, lamentablemente no pudo hacerlo. Y Bernardi, el Coco, productor de este evento, me dice, trata un torneo de Fortnite. Y yo, pues ¿sabes qué? Eso es sencillo, fácil y sabroso. Y nada, activamos los Bacalao Point Cashings y ya mañana, desde las 7, vamos a comenzar un torneito amistoso de Fortnite. Si usted quiere participar, la opción era redimir una inscripción por solamente 10,000 Bacalao Points. Esto lo hacemos, ¿verdad? Porque nos gusta que estos eventos se los disfrute la comunidad, ¿verdad? Los que siempre están ahí con nosotros, de una forma u otra, siempre apoyan el contenido que hacemos y apoyan a otros amigos de la comunidad con sus eventos, con su contenido. En fin, algo bien familiar, algo, tú sabes, de acá. Y de esta manera, pues, nos evitamos lo que a veces sucede en muchos torneos, que, pues, llega gente que a lo mejor no están por sus canales ni un solo día, pero anuncian torneos y aparecen. Y vienen con el cash grabbing y, tú sabes, y eso a nosotros, pues, No es que queramos ser más huele bicho que nadie, pero eso a nosotros nos da un poquito de mal sabor. Y nos gusta que cuando hacemos estas cositas se quede acá en familia, se queden con ustedes que siempre están ahí, que siempre están pendientes a lo que hacemos y apoyan a todos los eventos que hacemos aquí, las parrandas bacalas, los reyes después de los streams, los eventos de Extra Life, y apoyan a todo este conglomerado de streamers boricua que hacen muy buen contenido y que siempre están de canal en canal, abriendo tabs, en los podcasts en vivo, en fin, están por ahí siempre vacilando. Y esa es la gente que a nosotros nos gusta recompensar con este tipo de torneo. O sea, no una persona, como ya mencioné, una persona que nunca está por ahí. Sí, momento... dile no a los cash grabbers. O sea, en exacto, algún momento dado hemos hecho eventos así que son abiertos a cualquier persona y que puedan llegar y whatever. Hemos hecho de esa manera, pero preferimos, como bien está diciendo Alex, trabajar eventos para la comunidad, ¿verdad? Que venga gente que realmente disfrute lo que nosotros hacemos, exacto, no simplemente venga a participar y después no den cara, que en serio pasan una vez cada 6 meses, hola, y después no dicen más nada. Esto, sea porque o no les gusta realmente el contenido, o por las razones que sean, ¿verdad? Nosotros las respetamos, no pretendemos que usted se quede respetado aquí solo por los torneos, hello. Eso es un added bonus, ¿verdad? Nosotros lo hacemos porque los disfrutamos, y porque disfrutamos como usualmente son recibidos por ustedes en nuestra comunidad. Pero definitivamente eso del cash grabeo no va con nosotros. No, ya hemos pasado malas experiencias con eso y de eso se aprende, ¿ok? Nada, como dije, un torneo sencillito es, yo creo que va a ser, hasta ahora tengo mínimo 5 ronditas, nice. Los que más que ir acumulado bonos para el que gane la ronda, o sea que puede ser que a lo mejor usted mate, qué sé yo, 5 o 6 personas, pero que venga fulano, campeón, whatever, se escondió, mató 1 o 2 y ganó la ronda, pues, está bien, tú tienes 6, 5 puntitos acumulados, pero él también se va a llevar puntos por ganar, tú claro, sabes, claro. Y nada, es sencillo, es para pasarla bien, premios para el primero, segundo y tercero en formato de gift cards, así que nada, como les dije, esto es para vacilar, y esto es para, mira, calentar motores para lo que viene por ahí, el otro fin de semana, que ya como pudieron ver, si están desde este momento, si estuvieron desde que el canal se fue en vivo, ya vieron por ahí, o sea, fueron partícipes del estreno mundial de nuestra promo del evento de 72 horas de Extra Life 2023. Ay. Y sale mañana oficialmente en redes sociales, 12 del mediodía, hora de Puerto Rico. Esperando por ahí por Facebook y por Instagram, quizá un poquito más tarde vía X, ¿verdad? Que lo tiramos también y vamos a estar compartiendo el video también en nuestro servidor de Discord. Estamos bien hypeados, gente. No son 24, no son 48. Son 72 horas jugando nuevamente en favor de los niños y niñas de la Fundación de Niños de Puerto Rico. Por, mira, séptimo año consecutivo. Y esto es, como dije el jueves, hasta que el cuerpo aguante. Dios mediante, ¿verdad? Si Dios nos bendice con salud, con tiempo, ese esfuerzo y ese granito de arena de nuestra parte siempre va a estar ahí. Y siempre, ¿verdad? Agradeciéndoles a ustedes su apoyo constante año tras año, no solamente durante el maratón y tampoco no solamente a nosotros. Hay muchos otros compañeros y compañeras que también están metiéndole fuerte a lo que es Extra Lifers 24/7, ¿verdad? Al equipo de Extra Lifers 24/7, todos al unísono, ¿verdad? Jugando o tratando de diversas iniciativas para recaudar fondos para la misma fundación. También hay otros compañeros Extra Lifers que no necesariamente pertenecen al equipo, pero que también están jugando por la fundación, y eso es muy, muy loable. Y de parte de nosotros, ¿verdad? Con todo corazón, les agradecemos a ustedes su apoyo. Saben que aquí en Nivel Escondido todo lo que se hace, de alguna manera u otra, siempre está atado a lo que es el movimiento de Extra Life, con sus suscripciones, con sus beats, etcétera. Gracias a Menuk por ese tremendo resub, papi, 15 veces ya, wow, tremendo. El Menuk por ahí, buenas noches a ti también, mi pana, un abrazote. Esto, pues saben que pues ayudan directamente a la fundación y vamos mega hypeado. Como Alex ha dicho en innumerables ocasiones, como Gatonejo también lo ha validado y yo también, lo que es Extra Life es prácticamente nuestra Navidad aquí en Nivel Escondido. Es una fecha bien importante. Yo diría que es el evento más importante. Y tan es así que lo hemos sacado de la rotación de eventos, ¿verdad? Que la comunidad la tira en votación. Ya lleva 2 años, ¿verdad, Alex? Que no está como parte de los Golden Bacalao Awards. No. Es como que es injusto tirarlo a pelear porque sabemos que tiene todas las de ganar. Decidimos sacar lo que es la participación de 72 horas. Es un esfuerzo, ¿verdad? Bien, bien nítido. Gato, Alex y yo nos preparamos, ¿verdad? Tomamos unos días de mucha preparación intensa, buena alimentación. Alex ya está ordenando racimos de guineo adicional, ¿verdad? Para evitar posibles. Estoy haciendo clases con mi pana, Atuquiti. Sí, para poder comerme bien el guineo para que no me dé calambre ese día. Para evitar los calambres, ¡Due! ¡Due! ¡Agua! Fuera de cámara, pero lo escuchamos todo. ¡Wow! ¿Cómo olvidarme, campo? ¡Eso fue épico! Saludos, Shinobu, que estaba por ahí ahorita en el chat. Sí, sí, está por ahí. Mira, ahí está Kurosaki también. Fabi dice, ¡Wood! La gitanita saludando a todo el mundo. A Menuk también. Sí. Buenas noches a todos. Igualmente para ti. Ojalá y me pegue los millones para hacer una super donación. Dice por ahí RP, mano. Dios te oiga. Gracias por esa disposición. Y mira, los donativos, grandes o pequeños, you know, it doesn't matter, van con todo el corazón de parte de ustedes, así que no hay donativos pequeños, no hay donativos insignificantes o que no sean importantes, todos y cada uno de ellos son importantes. Por esta Gatonejo, dice por ahí, ¿qué? 40 puños un pernil en preparación. Nos jodimos con Gato Balboa. Eye of the cat. The Eye of the Cat en la casa. Bueno, señoras y señores, esta semana, para dar comienzo entonces oficialmente a el podcast, tenemos para ustedes las noticias de la semana, lo más relevante que pudimos encontrar. También tenemos por ahí los releases. Y en el tema de la semana, obviamente, ya es una tradición, hablar un poco acerca de lo que es Extra Life en el podcast justo antes del evento. Y ese podcast es hoy. Así que, Alex, sin más preámbulo, vamos a meterle a esto. ¿Qué tenemos por ahí en las noticias, Alexito? Pues nada, pues comenzando por aquí, gente, si usted es fanático de, disculpen, de Lego, ustedes saben que Lego se apodera de cuanto IP, de lo que esté pegado, en fin, un montón de cosas que hace Lego por ahí para, miren, arruinarnos el bolsillo. Pues sepa que esta semana se estuvo anunciando otra serie más que nos va a arruinar el bolsillo si usted es fan. Y es que resulta que Lego estuvo anunciando que ya está para preorden como parte de la serie de Lego Doom, basado en la película más reciente, que de hecho ya pronto viene por ahí la segunda parte. Están sacando el Royal Ornithopter. O sea, si vieron la película, son estas naves que parecen como unos Fireflies. tipo helicóptero, una mezcla de Firefly, que mueve las alas así como, como hacen los Firefly. Se sí, sí, el dragoncito de San Pedro, es como lo conozco yo. De seguro ahí en Ponce le dicen empanadilla de chinche o algo así, pero... Sí, pero originalmente nosotros en Ponce le decíamos helicóptero, helicópterito. Okay. Sí, sí. ¿Ves? ¿Ves? Sacho. Cago en la madre, Daria Azul, un saludo. San Pedritos y helicópteros. Yo le hice helicópteritos cuando chiquito, porque helicópterito. En verdad, mira, vete para el carajo. Parecen helicópteros de Caballito de San Pedro, Alex. Caballito de San Pedro. El resto de la isla, caballito de San Iguana, Pedro. Iguana helicóptero también. Iguana voladora. Dímelo, rátalos. Gallina de cloaca también le dicen por aquí. Gitana, ¿cómo tú le decías? ¿Cómo tú le decías? O sea, no me digas que pastelillo de esperanza, o sea, como que pastelillo de grillo, no jodas. ¿Cómo tú le decías? ¿A qué? A los caballitos de San Pedro, a los Dragonfly. Va a estar llegando en el 20, en el 2024, y ahora mismo está para preorden. El costo de este set es de $164.99. Muy bien, diablo, está carito. Está carito. El set, que está clasificado 18 Plus, trae 1,369 piezas. Y entre las cositas que trae, trae figuras basadas en la película. Trae los personajes a Port Atreides, Lady Jessica, Gurney Halleck, Chani, Little Atreides, Liet Kynes, Duncan Idaho y Baron Hart Conan. Pero lo ¿cómo se dice? Lo curioso de estos muñequitos de Lego es que al incluir al Baron Harkonnen, ellos hicieron esta figura de Baron Harkonnen, como lo vimos en la película, que el tipo tiene como que un robe bien largo y él flota. Pues Lego hizo exactamente eso mismo, él tiene un stand clear en donde la figurita va a estar flotando, o sea, simulando como que está flotando. Ah, sí, que tiene como una falda enorme, bien largo. Sí, como que se da el baño de aceite. Como si estuviera en Sanco. Sí, sí, Baron Harkonnen, ya. Yeah. Uh-huh. Ahí está un baño así de caliente, otra película se baña en sangre, pero anyway, whatever, no voy a dañarle su estómago a esta hora. Ey. Anyhow, pues hicieron ese efecto para que usted tenga la figurita como si estuviera flotando. So, el set está súper chulo, la verdad, la réplica de la nave está súper nice, obviamente, al estilo Lego, es bastante grandecita, pero obviamente, pues como ya hemos dicho, como todo set de Lego que sale nuevo, pues esto sale a romperle el bolsillo a los consumidores. Así que ya, esto está llegando, ¿verdad? Ahora que ya viene por ahí, como ya mencioné, la segunda parte de la nueva saga de Dune a los cines. Así que yo estoy looking forward to, y esta segunda parte promete que la película va a estar, va a coger más fuerza de como la dejaron, ¿verdad? En la primera parte. Uh-huh. Así que nada, si usted le gusta Dune y quiere gastarse 165 toletes, pase por Amazon y haga la preorden. Está bonita la nave, está bonita la nave Lego. Y ahí se puede quedar. Lego sigue, papi, pero que mira, metiéndole el dedo en la llaga a uno. Hoy me topé con una casa embrujada. Literalmente nada relacionado a ningún IP como tal. Es como que, Lego's Haunted House. Vale $300, $299.99. Pero es una armatrosta de que la armas y del piso llega prácticamente acá. O sea, es tres pisos, tiene un montón de personajes, abre así en trifold por la parte de atrás, tiene un órgano, tiene los fantasmas, tiene un cuadro tipo Haunted House. O sea, es tiene telaraña, está brutal. Then again, el precio, súper exagerado. Sí. So, y súmale que este tipo de modelo de Lego es bastante difícil entonces de usted... ponerlo en algún lugar donde realmente luzca. Ese es el otro challenge, ¿verdad? Una vez usted monta estos Legos. Pero el de Nando 4, dice por ahí Gato. ¡Uy! Pues eso es para el bacalao. ¿Cómo es? Para el Model Load. Eso es lo próximo, gente. Ya saben que ahora el año acelera. Es Extra Life. En noviembre, en diciembre, pues los Golden Bacalao Awards, pero también el Model Load. Son dos mega eventos. Hasta cierto punto, ¿verdad? Y el Model Load es nuestro modo de agradecerle a ustedes su apoyo. Pero nada, Alex, muy interesante la noticia, ¿verdad? Los fanáticos, particularmente de Dune, van a estar gozando sin duda alguna, ¿verdad? Eso se va a vender. Considerando lo pequeña que es la nave, sí es una exageración, ¿verdad? En términos del precio. Sin embargo, el nivel de detalle, yo estuve viendo la navecita y toda la cosa, sí se ve súper, súper chula. Te guste o no te guste Dune, o sea, es como que aún el nivel es mayor que tal vez en otros modelos como las naves estas de Guardians of the Galaxy, que también Marvel licenció a Lego para tenerlo, ¿verdad? Trabajarlo. Esta nave se ve 10 veces mejor que lo que las otras naves. Son mega GG. Se ve brutal. Y como dice Curosa aquí por ahí en el chat, también por ahí viene Lego Animal Crossing. Yes, yes. Ah. Pero de eso no han anunciado demasiado. O sea, no, teaser nada más. Mostraron algunos teasercitos y sí, se vieron las piezas, los sets. Pero, con todo eso, hay cierto velo de misterio en cuanto a esos releases. Aquí para casa van a llegar por lo menos 3, te lo garantizo. ¿Tú sabes lo que yo vi en estos días que van a ser de Lego? Todavía no están para pre-orden, vi la imagen, pero yo estoy diciendo la noche, yo quiero eso. Uh-huh. Y vi que van a tirar, ¿tú sabes que tienen la línea esta de naturaleza? Ajá. Que tienen las matas, los bonsai, qué sé yo qué. Ajá. Loco, van a tirar mini cactus. Es un set. Son como, 9 plantitas con los fiestitos. Yo lo quiero. Alex, yo ordené para aquí. Lo van a traer los Reyes o Santa Claus para May. Lo vi, nice. No lo puedo dejar y lo tengo callado. Me estoy mordiendo la lengua bien, cabrón. Yo los quiero para llevármelos para la oficina. Sí, porque están bien lindas. Agua, no se van a secar. Están bien lindas. Y viene el tiestito y todo, color terracota ese. Sí, está súper. Gente, si estas son conversaciones de hombres adultos y casados. It's only a matter of time, ¿ok? Yeah, todo Rata, lo que está pasando. Animal Crossing en Lego. No puede ser. Sí, loco. ¿Bajo qué piedra tú estás? Sí. Está brutal. Está bajo las piedras, Rátalo. Yo no puedo creer esto. Está brutal. Y Rátalo, nadie te preguntó, ¿sabes? Si yo voy a ganar o no el Bacalao Award. Absolutamente nadie. ¡Pelota de cabrón! ¡Nadie te preguntó! ¿Ok? Bueno. Pero es solamente Chinobuya. Hay mucha gente que no la aplica. O sea, que la aplica y nadie les preguntó, ¿sabes? Están bien aprontados, gente. Chacho. Mira, Chinobu se está portando bien. Gracias, Chinobu. Ahí, dile más, coño. Gente, esto, una vez más, gracias por estar por ahí. Vamos a la próxima noticia. Se anuncia por ahí otra ventana de release para Skull and Bones. Yo no sé quién está esperando este juego a este punto, cómo esto es relevante todavía y este proyecto Ubisoft no acaba y lo cancela. Este juego lo anunciaron en E3 del 2017 para un release window de 2018. Obviamente eso no pasó. Luego dijeron que pues mira, vamos a tirar un delay, no una, no dos, no tres, 6 putas veces. Pero ahora ellos dicen que sí, que ahora es que va a salir y se supone que salga en el quarter número 4 entre el 2023 y 2024, que se supone que eso implica entre enero 2024 y finales de marzo 2024. Otra vez, yo no les creo, ustedes le creen, pero más importante aún, ¿a quién le importa este juego ya? O sea, ya esto pasó el hype de lo que vendrían siendo las batallas navales, los piratas, la madre que los parió. De hecho, las batallas navales, precisamente en Ubisoft, en términos de lo que exploramos en Assassin's Creed 3 y en Assassin's Creed 4 Black Flag, eran una asquerosidad. Todo el mundo la jugó porque no tenía más break, no había más oportunidad para tú acabar el juego sin jugar las malditas batallas navales. Eso es una mierda. No me explico por qué esto sigue, pero ajá. Ahí estamos, gente. El nuevo release window se supone que sea otra vez entre enero 2024 y finales de marzo 2024. Veremos a ver si esta gente cumple con lo que prometen. Y encima de eso, súmale que cuando el juego salga, obviamente las naves van a volar. Aunque usted dispare allá y le dé al blanco, el blanco no va a recibir ningún tipo de daño. ¿Por qué? Porque esto es Bugisoft. Así que, gente, anótelo por ahí y espérelo con ansia. Aquellos de ustedes que lo están esperando, si acaso lo están esperando, porque yo insisto que esto está bien ya out of the loop. Esto no debería estar pasando. No deberíamos estar hablando de esto, pero no hay más noticias interesantes para esta semana. Horrible. Sí, no, tienes toda la razón. O sea, el hype de este juego, el boom que en el momento hubo con los juegos de pirata y todo esto, ya esa ventana se cerró. Sea of Thieves, que fue un juego más cartoony, proveyó, ¿sí?, todavía sigue proveyendo una buena experiencia en cuestión de este mundo, ¿verdad?, de piratas, de jugar co-op, le añadieron raids, bueno, añadieron un montón de cosas y siguen añadiéndole más eventos. Y Sea of Thieves, o sea, un asterisco bien grande, Sea of Thieves. Yo he visto a la capitana Nina 07 jugando con su tripulación, que por ahí está Menuk, que es parte de los que cada rato camina el plank. Y en Sea of Thieves hay unas dinámicas adicionales donde tú tienes que ir a parchar el barco, tú tienes que ir a bajar la vela, tú tienes que, o sea, tienes que estar más pendiente a otras cosas. No es un maldito battleship entre D glorificado, ¿me entiendes? Como lo era en Assassin's Creed 3 y en Assassin's Creed Black Flag, Assassin's Creed 4. Ay. Esto, definitivamente, eso que mencionas, ¿sabes? Ahí sí es relevante, pero en un juego como este, en serio, Skull and Bones, ¿really? Y hablando de Assassin's Creed, o sea, chao para mejorar el barco, entonces, el minigame este de manejo, de que tú mandabas flotas a lootear a otras partes de América y te traían resources y qué sé yo qué, o sea, dita sea, pana, ¿qué es esto? Curo, o sea, curo, te salió un ramillete de canas, cabrón. Mira el comentario de Kurosaki. Mira, ni que más delay que de un Nuke Forever, no digan esas cosas, deja a Ubisoft quieto, pero chicos, pero... Pero curo, chico, mira. 72 caras de momento se le brotaron en el cachete. ¡Frap! Así. Girly, este gamer también llega por ahí echado. ¡Ey, Girly, Azuquita! Bienvenida, bienvenida. Bienvenida, corazón. Así, realmente, pórtense bien, ustedes son decentes, no se dañen. No. Dejen las malas influencias. Alex, no les des cuerda, por favor. No use esa palabrita. Hablando de releases, yo no sé ustedes, pero traté Forza Motorsport y no, prefiero Forza Horizon 5. Ahí no te puedo, porque no he probado ninguno, así que no te puedo. Bueno, no es que acuérdate la diferencia, no sé si tú sabías, ¿verdad? O si estabas aware, pero Motorsport es la respuesta a Gran Turismo. Vendría siendo como una simulación de aceleración, freno y coger curva. O Horizon es más arcade. O sea, a lo mejor por eso es que te gusta Forza Horizon, no son lo mismo. Aparte de que tienen el título al principio y ya, o sea, no es el mismo estilo de juego. So, quizá por ahí vaya la línea Rata. Ah, bueno. Sí. Okay. Llega Bewin Cruel también. ¡Oh! Está pasando. ¡Mi hermano! ¡Míralo ahí! Azuquita para ti, papi. Bienvenido. Uy. Bueno, el chat está ahí encendido. Estamos al día. Vamos para nuestra próxima noticia. Gente, y yo sé que aquí hay mucha gente de la comunidad que le está metiendo candela a Fortnite hace tiempito, y una vez aprovecho el segue para recordarles que este domingo, mañana domingo, tenemos torneo de Fortnite amistoso acá en nivel escondido, solamente 10.000 puntos, 10.000 bacalao points para inscribirse. Yo dejé abiertas dos inscripciones más por ahí, se supone que esto cerraba el viernes, pero como yo soy bien buena gente, dejé dos inscripciones más. Oíste, Caesar, avanza, aproveche. Tú tienes puntos, dile a Morena también, si no se ha inscrito, torneo mañana. Sí, pero Morena si se inscribe, que juegue Morena. sí, es claro. Que juegue Morena. Pero él tiene puntos también, Caesar viene por ahí, no nulquea mucho. Exacto, ese lurca. Tiene que tener puntos también, por eso lo digo. Seguro. Yeah. Bueno, gente, pues nada, sepan que se estuvo anunciando esta semana que Fortnite se va con el concepto de Rewind. Y es que para el lanzamiento del nuevo chapter, vamos a regresar a el mapa original del Chapter 1. Esto va a estar llegando el 3 de noviembre, o sea, ya la semana que viene. O sea, no se da muchos detalles o que se habla del mapa. Aparentemente vienen unas áreas del mapa clásico que van a estar en el mapa. También vienen armas clásicas de ese primer chapter. Y una cosita que muchos jugadores estaban preguntando es que si como íbamos a regresar a las raíces de Fortnite, si iban a eliminar lo de correr, lo de saltar y lo de deslizarse. Pues ya Epic confirmó de que no. Esas mecánicas se quedan, no las van a remover. Así que, wow, yo tengo bien pocos recuerdos del mapa original. Vamos a ver cómo esto va a fluir. Yo sé que todo el mundo pompeado con esto. Van a estar reviviendo, tú sabes, recuerdos muy buenos de esos primeros mapas de Fortnite. Así que si usted fue de esos OG, de esos original jugadores de Fortnite cuando salió el modo de Battle Royale, pues aquí va un viaje directo a la nostalgia, ¿ok? Wow. Así que estén pendientes de eso, como dije, esto comienza ya la semana que viene. O sea, que de seguro, el día antes de este evento, pues de seguro van a hacer un downtime, que siempre lo hacen, tumban los servers, hacen una animación, o qué sé yo, una película o algo, y se queda el server offline hasta que llegue, tú ves la gente transmitiendo la pantalla. En blanco, en nada. Ven ahorita, cabrón, que no hay nada que ver. Y ellos ahí, así. Hacen eventos, hacen maratones de 10, 12 horas. Sí, un viewing party, ¿de qué? De una pantalla negra. De una pantalla, pantalla. Excelente labor. Así que, pero nada, están pendientes de eso, gente. Son durísimos. Esto es prácticamente el viernes, el día del evento de Extra de nosotros. Ah, pues, espérate, pues para el sábado y para el domingo estamos GG. Estamos GG. Fortnite no está en la rotación de gatos, pero en los de nosotros sí. Sí, la de nosotros sí. Así que, uy. Así que ya, gente, estén pendientes de eso, de la que está súper cool. Esto se iba rumorando hace tiempo. Y hubo gente que... Bedwin, chicos. Buscando información y encontrando que sí, que aparentemente venía un mapa original. So, yeah, o sea, nice. Epic cumplió y aquí vamos. De vuelta al pasado con Fortnite. So, GG para ellos. Excelente, excelente. Y va a estar bueno, va a estar muy... A mí me gustaba caer en la cerca de la casa embrujada. Me gustaba caer en el restaurante del tomate. También me encantaba por ahí. Esto, me encantaba caer también en una de las ciudades. Habían varios pueblitos. Había uno de los pueblitos que era como que para el noreste, si no me equivoco. Esto, que eran, nada, casitas, un vecindario, pero me gustaba ese vecindario más que el resto de la isla. So, voy de calle. Esto, Bedwin, por eso es que te pasa lo que te pasa. Mira, Bedwin dice, el maratón del joyo negro. sí, y eso no fue autocorrect, papi. Tú preguntaste ahorita, bueno, no ahorita, hace varias semanas por la gorda bacalá y no la han dejado caer. Sabemos lo tuyo. Eso de que hay un autocorrect, o sea, de la abundancia del corazón habla la boca, papito. ¿Te gusta el bacalao gordo? Lo sabemos, no pasa nada, no pasa nada, para los gustos los colores. ¡Filete! ¿Oíste? Viernes, pongo la pantalla y me acuesto a dormir, dice Gato. ¡No! ¡Gato, no! ¡No te prestes, papo, no te prestes! No. Yo sleepy, no. No te aprendes. ¡Ya me tienes de viewer! Dejen al joyo. Esta por gente. El joyo no. Ya te acuerdas de eso. Por el joyo no. Sí, como olvidar. Dark Souls 3. Dios mío. Mira, hablando de Fortnite, veo por ahí un redeem de parte de Morena. Yes, la convencimos. Y mira, de una, se tiró de pecho. Sí, sir, si tienen 10,000, yo sé que tú farmeas puntos en confianza. Pueden participar los dos. Obviamente, y ojito bien grande. Es individual, ¿verdad? El torneo es individual. Aunque ustedes son pareja, se tienen que matar, ¿ok? Si vemos algo shady, los vamos a chotear. Eso es lo único que les vamos a decir, ¿ok? Se habla de joyo y todos se activan, ¿verdad, Caesar? Chacho, todo el mundo, mira, se le hace la boca agua. ¿Ah? El Bedwin liderando en la charlatanería aquí en Nivel Escondido. ¡Tremendo! Bueno, el próximo punto a discutir acá, la próxima noticia, gente, nos llega directamente del evento de Xbox que estuvo tomando lugar esta pasada semana. Y es que Konami decidió utilizar el evento, ¿verdad?, para mostrar un poco de avance en su próximo título, que no es un título nuevo, sino más bien un remake, y esto es Metal Gear Solid 3. Nos mostraron un poquito de lo que vendría siendo el engine, corriendo ya con un poco de gameplay, hay mucha gente pompeada, los niveles de detalles están increíbles, hay un cambio en términos de las texturas, usted puede realmente ver lo que vendría siendo la diferencia entre tierra seca, el lodo, se le va despegando a Snake cuando sale y va caminando. Esto, de hecho, ¡uy! Espérate, ¿qué es esto? Tengo las alertas prendidas, no están en pantalla. Me acaba de entrar un donativo de Extra Life. No sé quién donó, no sé de cuánto, pero muchas gracias. Eso es lo que está sonando ahora. Ah, pues bien. GG, después chequeo a él, pero gracias a quien sea que haya sido. Esto, yo estoy, ¿verdad?, contactando a muchos de las personas que me dan apoyo año tras año. Esto, y pues nada, hacen los donativos cuando quieran, ¿verdad? Como les digo en el mensaje, o también pueden hacerlo durante el maratón. Así que puede ser que haya sido uno de esos. Muchas gracias. Pero ya, esto, el punto es que este juego, ¿verdad?, se ve espectacular, es lo que se ve. Se ve mucho, Alex, de, yo no sé si tú jugaste esto, Metal Gear Solid 5, como tal, se ve mucho de esa cámara, ¿verdad? De Phantom Pain, se ve mucho el estilo, ¿verdad? De cámara en tercera persona, pero el ángulo es prácticamente el mismo. La cámara no está siempre detrás tuyo, no está desde arriba como estaba en el juego original. Esto se ve bien innovador en ese aspecto. Se ve también la diferencia de lo que vendrían siendo los camuflajes de Snake. Esto se ven, o sea, si en PlayStation 3 se veían buenos, acá se ven increíbles. O sea, él está en una con el traje, si no me equivoco, en el video sale él con uno de los camuflajes que yo me acuerdo se llamaba Tiger. Esto, y se ve brutal cuando está así por enfrente al Brick. Genuinamente confunde la vista. Antes era como que así, dizque es el que va por los colores, pero tú podías ver a Snake claramente. Acá se ve bien el camuflaje. Enseñaron mucha fauna, pero mucha fauna que se ve que no es video, o sea, es como que activa, que es como que tú te vas a encontrar, así se va a ver la culebra, así se va a ver el sapo, así se van a ver los cocodrilos. Enseñaron un cóndor, un buitre, es lo que se ve realmente. Esto se ve espectacular. Así que hay mucha, mucha expectativa en cuanto a lo que es Metal Gear Solid 3, y lo estuvieron mostrando por ahí en el evento de Xbox, en el Xbox Partner Preview Showcase. Este juego data del 2004, pero obviamente lo están modernizando acá con Metal Gear Solid 3, Snake Eater, Delta, si no me equivoco. Delta. Es el símbolo, ¿verdad? Que es un triángulo. Sí. Esto, recordando que esto, aunque fue en el evento de Xbox, sale para todas las consolas habidas y por haber, pero todavía no hay fecha de salida. De seguro vamos para allá. Arguably, este es el juego de Metal Gear Solid más, de más esencia, que más esencia recoge modernamente, ¿verdad? De los Solids, de lo que vendría siendo un Metal Gear, peleas icónicas que hasta el sol de hoy se hablan de ellas, esto, los camuflajes, ese aditivo de la supervivencia, ¿verdad? Que en un momento dado tú tienes que comer lo que encuentres para poder tener stamina, para poder tener vida, esto, que los elementos te hagan daño, este juego está brutal. So, definitivamente juego... es algo worth, ¿verdad? Esperar por ahí. Mucha gente en expectativa. Eso sí, Alex, en un side note, yo lo que espero es que ya, ¿verdad? Con esto, y lo hemos dicho en otras ocasiones, ya es hora de que muchas premiaciones de game shows, awards y lo que sea, comiencen a darles a este tipo de juego su propia categoría. No me parece justo que este juego corra, por ejemplo, en un GOTY Award con juegos brand new. ¿Me entiendes? Porque este juego ya trae peso nostálgico y encima se va a ver cabrón, porque es que eso es lo que se dedicaron a hacer en el juego, ¿me entiendes? A subirle el valor gráfico, el valor de gameplay, etcétera. No debería estar corriendo en una categoría con juegos que salgan ese mismo año, pero que sean juegos nuevos, de IP nuevo. Lo mismo este año, por ejemplo, se está diciendo que va a correr por ahí Resident Evil 4 y toda la cosa. No debería estar en una categoría de GOTY con juegos absolutamente nuevos. Yo digo que en ese... Iba a abundar, pero ahora que dijiste eso, yo digo que entonces sí, una categoría de remasters aparte, o simplemente se le agradece la nominación, pero no incluirlo. No lo incluyan, porque es que, sí. O sea, no es justo, tú sabes, para juegos nuevos, que tengan que batallar contra la nostalgia o contra el fanatismo de una franquicia de 5 o 10 años atrás. So, sí, sería bueno una categoría aparte, como que remasters, ahí tiras Metal Gear, tiras los Resident Evil, todo lo que ha remasterizado este año, puedes tirarlo ahí en esa categoría. Y hablando de ese Metal Gear, ese juego es mega icónico, ese juego tiene unos momentos en la historia del gaming súper brutales, tiene de los mejores boss fights que tiene Metal Gear, los tiene ese juego. Mi pregunta es, ¿dejarán el camuflaje de los patitos? Me tienen que dejar el camuflaje de los patitos. Si no me dejan el camuflaje de los patitos, vamos a tener un serio problema. Deberían. Deben dejarme el camuflaje de los patitos. Yeah. Otra cosa, ¿dejarán los Paradox Events en el juego? Diablo. Buena pregunta. Porque hay unas cuantas instancias en el juego que usted puede romper el orden natural de los sucesos del juego. Sí. Te dan game over. Pero son fun intentarlo, especialmente con el boss el viejo sniper, será madre. The End. Hay unas cositas que se hacían antes, vamos a ver si todas esas cosas van a estar disponibles o si va a suceder así. Dice, sí, eso tienen que dejarlo, son el mecanismo para mantener la historia canon, dice por ahí Deberían. Mira, llega por ahí el productor, el coproductor del evento de mañana, ¿verdad? El 19, saludos y bendiciones. Uy, el gran Bernali. Bienvenido, brother. Feliz sabadito para ti también. Gracias por estar por acá. RP dice, la pelea que tocó mi corazón fue contra Psycho Mantis. No, tocó el corazón de mucha gente aquí. Sí. Literalmente, sí. O sea, nos hizo skip a beat porque estábamos bien cagados. Sí, eso es hasta que peleé contra The Fear en Metal Gear Solid 3. Esa pelea en Metal Gear Solid 3, loco, uno no sabía bien qué hacer. O sea, horrible. Al principio, yo no me acuerdo cuántas veces yo morí con ese cabrón. Y el truco para ganarle a Dien también. O sea, porque hay cierta manera, no sé si a eso es que te estás refiriendo, había unos hacks. De uno castigar hacks al viejito chévere. The Fear, sí. Cristo Dios. era tortura para uno, mano. Y uno que estaba más o menos chamaquito, más joven, ¿me entiendes? Como que con la mente menos experta de lo que estamos ahora, esto se nos hacía difícil llegar a esas conclusiones, ¿me entiendes? Eran cosas totalmente innovadoras. ¿Tú le ganaste al viejito? ¿Cómo fue? A Dien, ¿tú te acuerdas cómo le ganaste? De múltiples ocasiones, de múltiples maneras, pero le jodí con el amiguito. Vamos a ponerlo de esa manera. Yo jodí con el amiguito. Y entonces me di cuenta, ¿verdad?, que si hacía cierta cosa con el amiguito, él se desesperaba. Y podías adelantar cierto elemento, ¿verdad? No quiero abundar mucho. Podemos hablar después de que estemos fuera de cámara, pero sí. Papi, yo me tuve que raspar la longa. ¡No, cabrón! No estaría full, dice por ahí, Rátalo. Yo me tuve que raspar la longa, pero la longa... La longa de... Claro, ¿cómo lo digo? Ajá. Eso es una trama de película porno. Sí. Le jodí con el pajarito. Sí. Yo con el pajarito y yo con la longa. Sí, Yo me tuve que joder, esperar un buen rato. Porque yo me... Pues claro, es que ¿cómo lo digo sin dar spoiler? No hay manera. Jugando a esconder y... Lo encontré. Sí. Y ahí. Sí. The Wedding Game. Escuché el anuncio, no duras 40 segundos con este juego. RP, sal de esa página, papi. Sí, sabemos lo tuyo. Con la longa y durmiéndolo. Chacho, no, habían trucos. Había truquitos. Había reloj al play. Ahora, ¡el amiguito! Envejecer al viejo. Ahora envejecer al viejo, porque él era eterno, pero envejecía rápido. Sí, tú lo ponías a Wither. Ajá. Lo podía secar. Pero esa parte cuando él está así todo jodido, que de momento cuando va a pelear contigo, los ojos se le abren. Sí. Y coge la pistola como que ahí está. Creepy. Con el pajarito. Yep. Durísimo. Bueno, de la gente, si usted nunca ha jugado Metal Gear Solid 3, y de verdad que ahora es que usted tiene la oportunidad de oro en un sistema moderno, yep, de poder disfrutar de ese juegazo. Es una joya de juego. Es una joya de los Metal Gears, bueno. De verdad que... Bestial, juego brutal. Yo estoy down. O sea, yo lo jugué. Yo estoy dispuesto a jugarlo otra vez. O sea, es muy bueno. Nada más que está, tú sabes. Se ve súper chulo. Hay múltiples escenas dentro de este juego que también son nods a películas de Hollywood. Hay múltiples escenas que son Rambo. Hay múltiples escenas que son Predator. Hay múltiples escenas que son El Comando. O sea, en serio, gente, en serio. De que hay una escena icónica con un helicóptero. En este juego de Metal Gear Solid 3, que después que usted lo juegue, si no lo ha jugado, se le va a quedar en la mente por siempre y va a estar prácticamente a la par con la escena del helicóptero de Rambo 3, ¿ok? Porque es que así de intensa es esa secuencia. Yo estoy loco por ver esa dinámica y espero también que por más, ¿verdad?, modernizado que queremos estar y por más inclusión que queremos traer a los juegos, no vengan a ponerle un ascensor y dejen que suba las escaleras. Que suban a cara y que pongan la musiquita. Y que pongan la canción que tienen que poner. Yeah. ¿Qué dice? ¿Que te estabas riendo? No, porque al fin pone Metal Gear Solid 3 en Switch, se tiene que ver igualito que Mortal Kombat 1. En Switch, de show. En show. Al menos que lo anuncien para el nuevo Switch. Mira, Aldros dice que tiene uno de los mejores Bond intros también. Sí, no, el Bond como tal sucede más adelante. Que de hecho, un saludo a nuestro panita MoySnake85, que ese es el outro. De Moy, o sea, cuando Moy se va, eso es lo que sale. Snake Eater. Ahora instal, si no me tardo 3 minutos subiendo la escalera. Exactamente, gato. Tiene que ser obligado. No. Y que cuando suba esté sin aire. Pero ya, gente. La escalera es después de. No me acuerdo. Es después de la pelea con el astronauta, que se olvidó el nombre también. Ahora se me olvidó. Después de Dien, dice RP. ¿Cómo es que se llama el astronauta? Digo astronauta, el de... Sí, el lanzallama, se me olvidó. El lanzallama. No es The Flame, no puede ser The Flame. The Fury. Okay. Es que en ese juego los nombres de los bosses, Dien, The Pain. The Pain. El de las abejas. Sí, The Pain me acuerdo, Dien, claro que sí. The Pain, The Fury, The... ¿Qué más? Dien, y el The Fear. El de Fear. The Fear, y ya. Fear, ya son esos escuadrones, son cuatro, y entonces pues... el The Sorrow, dice por ahí RP. Ah, The Sorrow, sí. The Fosforito. The Fosforito. ¡Eh, a diablo! Si este juego sale en España, era tú los nombres, en España, el dolor, el miedo. El Dolores, el Dolores. Furias y la pena. El Furias. El Furias. En lagrimitas. La flipante, no da, no da. Las flipantes aventuras de Juan Cara Serpiente. Moy, tú no escuchaste esto, ¿ok? Bye. ¿Y cómo sería aquí en Puerto Rico? ¿Cómo que aquí en Puerto Rico? ¿Papo Culebrón? ¡Mangamán! ¡Mangamán! España lo hace mejor. Bueno, gente, bueno, también le pueden decir Roberto Roera. ¡Ah, diablo! ¡El pito! ¡Que no! ¡Basta! ¡Basta, gente! De esta manera llegamos al final de las noticias para esta semana. Vamos a las publicaciones, gente, esta semana. En octubre 30 viene por ahí una expansión para iOS de Resident Evil Village llamada Winter, ¿verdad? Winter's Expansion. También en octubre 31 vienen dos jueguitos por ahí para PlayStation 5, Xbox Serie X, S y PC. Viene por ahí Jusant. Y en octubre 31 para PlayStation 5 viene The Forest Cathedral. En noviembre 1 viene por ahí para los Xboxes y Nintendo Switch y PC Alien Hominid Invasion. Aquí un segue, ¿verdad? Alex ha estado trabajando, para los que no sepan, busquen el podcast de lo que es el Retro Playback Podcast de Alex Nation, que ha estado trabajando el tema de Halloween de una manera bien interesante, con películas de quote unquote horror, pero no horror tradicional, sino horror que tenga que ver con aliens. Así que está altamente recomendado, búsquelo por ahí en su plataforma de audio digital favorita. Eso me recuerdo, ¿verdad? El Alien Hominid Invasion. Uh-huh. También viene por ahí Snusnu. Ah, no, espérate, lo leí mal. Song of Nunu. A League of Legends Story. Esto para PlayStation 5, Xbox Serie X y S, PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. Viene en noviembre 1 también. Noviembre 2 viene por ahí toda esta retraída de juegos que voy a leerles ahora. Déjame marcarlas aquí para que me escape ninguno. Viene por ahí For the King 2, esto para PC. Viene también Plate Up, esto para PlayStation 5, Xbox Series X, S, Switch. También viene Power Wash Simulator Quest en noviembre 2. No sé si es que viene una expansión de Quest como tal. Y Quest era un jueguito de PC, yo me acuerdo que estaba bastante ready. Si lo van a poner así como que con escenas. ¿Te acuerdas como lo que hicieron ellos con Final Fantasy? Maybe es un expansion. No sé, pero anyways, viene por ahí en noviembre 2. También en noviembre 2, uno bastante esperado que no me sorprendería si Gatonejo lo adquiere, llamado RoboCop Rogue City. Esto para PlayStation 5, Xbox Serie XS, Nintendo Switch y PC. Nintendo Switch, en serio, esta gente no aprende. Ok, ay, whatever. Star Ocean, The Second Story R, esto para PlayStation 5, PlayStation 4, Switch y PC. También The Smurfs 2. The Prisoner of the Green Stone, esto para PlayStation 5, Gotti. Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. También The Talos Principle 2 viene para PlayStation 5, Xbox Series X, S y PC. Y Thirsty Suitors, esto para PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. También viene por ahí Vampire the Masquerade Justice, esto para PlayStation VR 2 y para Quest. Oh, no, Quest. Ok, got it. Corrijo. Quest es la plataforma de release. Ajá, es el VR. No es. Wow. Tremendo. Gracias, Faro. Por nada. Y también, este sí me llama bastante la atención. Viene para noviembre 3. Viene por ahí WarioWare Move It. Esto para Nintendo Switch, ¿ok? Seguro. Así que mega GG. Ponme al día ahí en el chat, Alexito. Pues mira, nada, antes de continuar acá, es que por ahí llega el Surfing Boy, tu mister, mi mister, el mister más corrupto. ¡El nuevo bicho del pueblo! Sí, tengo un comentario aquí bien interesante de parte de Surfing que dice que Alex no trabaja, eso es más vago que el huevo mío. O sea, tremendo insulto. ¿Tiene que ser un insulto? Tremendo insulto, no sé quién se insultó. Pues ya tú sabes, cuenta la leyenda que son 15 segundos. ¡Papo Conejito! Y después lo reafirma que es vago. O sea, ¡Wow! Perdonen el segue, gente. Es que Wow. Bueno, yo estaba viendo los juegos y yo estaba acá como que yo no puedo creer esto. Wow. Brutal. Mira, por ahí también está Casa Indy. Dice, mire, el que dijo que Pokémon se lo masca tiene una camisa de Pokémon puesta por culpa de mi hija. Esto se llama amor de padre. Sigo diciéndolo, a mí Pokémon no me gusta, cabrón. Pero ajá, a mi nena le gusta y ella quería disfrazarse de Detective Pikachu, disfrazó a la mamá de una brujita ahí, mi suegra de Pokémon Trainer, y yo era Gengar. ¿Y qué pasó? ¿Ah? ¿Qué pasó? Tú como quieras, sigues siendo un mamabicho, ¿ok? Gracias por estar por acá, belleza, azuquita para ti. Gracias por llegar también Mr. John Channels, saludando, saludos Mr. John Channels. Yes, por ahí está Axcario, también yo te lo marco. No, ve, contigo también no se te pueden dar insultos así, belleza. Mira, nos preguntó Angelique si no sabemos si Harry Potter nunca va a salir para Nintendo. Si no han anunciado nada de esta altura, mira, yo creo que no va a salir. Pregúntale, no se va a ver bien en el Switch. Pregúntale ahí a Dumbledore, a ver qué te dice esto. No, yo lo dudo, Yo lo dudo mucho. ¿Ok? Sí, ese jueguito fue muy bueno, mucha gente le gustó y están pidiendo más contenido para ese juego. No. Están pidiendo mucho más contenido. Él está muerto por eso y la versión de Switch también. Por eso te digo que la pregunta. Supuestamente viene en algún momento. Sí, cuando Colón baje el dedo. Cuando venga Colón el dedo. Maybe, el próximo Switch. Ya. ¿Quién sabe? Pero mira, de esta lista de juegos que vienen por ahí, por lo menos, ¿verdad? Hasta ahora ninguno. El de WarioWare está súper cool. Obviamente, si es First Party Nintendo, I'm down. Pero por ahora no. Podemos esperar hasta Navidades. Más adelante. Se ha gufiado. Que se va de igual con Robocop. Sí. Ah, pues espérate. Eso quiere decir que hay un cambio en la rotación de... De Extra Life. Recuerda, yo lo digo. Vamos para Detroit, agenda, pero todo eso es sujeto a cambio de lo que esté pasando. O sea, si Gato da un sopetazo el viernes y ven, dice, no es Day One. Ok. Ahí, susto. Pero más adelante viene. RP, tú no me acabas de escuchar, chico. Déjame leerlo otra vez. en noviembre 2 para PlayStation 5, Xbox Series X, S, Switch y PC, Robocop Rogue City. Uh-huh. Para ti, RP. Lo leí exactamente como leí los demás. Ahora Miguito lo escuchas. Robocop. Sí. Dímelo, Red, Azuquita, bienvenido. Gracias por estar por acá. Pues está interesante esa lista hongo de juegos ahí para comenzar noviembre y finalizar octubre con fuerza. ¿No, Gigi? Ahí está. Tremendo. Bueno, gente, vamos entonces de esta manera a pasar al tema de esta semana, que como dije, es Extra Life. Estaba pendiente a los Power Rangers. Está bien, sordo, no hay problema. Mantenga por allá a Angel Grove tranquilo, ¿ok? Como dijimos, ¿verdad? Al principio del podcast, este podcast, como es el podcast antes de Extra Life 2023, usualmente, ¿verdad? Ya lo tenemos de tradición. Siempre el podcast que va antes del evento de Extra Life lo dedicamos a discutir un poquito acerca de Extra Life. Y este año no va a ser la excepción. Mira por ahí, Girly dice que en noviembre también sale Ark Survival Ascent, pero sale antes del 3. Girly. Maybe durante noviembre. ¿Sabes? Ajá, porque nosotros lo trabajamos por cada semana. Uh-huh. So, si va a salir, ponle que salga en noviembre 7, noviembre 8, va entonces a lo mencionaríamos en el podcast de la semana que viene. Uh-huh. Pero ya, gracias por dejarnos saber. Nada, gente, ¿cómo es? Un early access en el 25 de octubre, el juego. Pero para consola, no, por lo menos aquí no veo exactamente la fecha, pero ya. Y vi algo por ahí también de un juego que si lo preordenabas, por eso pues nada, no es que sale ahora rapidito. Pero si lo preordenabas, tenías un early access también, un release para PlayStation 5 del juego del bombero. Creo que es que se llama, Dios mío. Un bombero, es como que futurista el juego. Entonces, el caso es que hicieron como que Shadow Release. Si lo preorderas, lo puedes jugar 3 días antes, desde octubre 31, pero sale oficialmente en noviembre 3, si no me equivoco. Es un juego de PlayStation 5, lo vi en las noticias ahorita, estaba reseñado en IGN, si no me equivoco. Pero no lo incluí en la agenda. Anyway, gente, vamos a hablar un poco de Extra Life y para eso, pues mira, chequéate esto. Durante 7 años consecutivos, hemos unido esfuerzos para celebrar el maratón anual de videojuegos más esperado por nosotros y por la Horda Bacala. Nivel Escondido se enorgullece en anunciar que esta semana nuestro mega evento regresa a Twitch, nuestro maratón de 72 horas jugando por los niños. El viernes 3 de noviembre, desde las 8 de la mañana, estaremos comenzando lo que serán 72 horas de mucho entretenimiento, videojuegos y vacilón en nuestro maratón, con una gran selección de videojuegos y diversión para todos, en vivo. Una vez más, con el propósito primordial de recabar donativos en favor de la Fundación de Niños de Puerto Rico, previamente la Fundación San Jorge, todo como parte del evento de caridad Extra Life 2023. Gatonejo iniciará el evento y estará a cargo de las primeras 24 horas. Luego llegará mi turno y tras cumplir con las 24 horas de Sparrow en la casa, ya sumando 48 en total, llegará Alex Nation hasta las 8 de la mañana del lunes para cumplir con 24 horas más y totalizando 72 horas en lo que de seguro será otro excitante evento para los libros de nivel escondido, el hogar oficial de la Horda Bacala. Y es que ya todas estas horas de acción ininterrumpida se han convertido en el evento de mayor magnitud de transmisión en nuestro canal y parte de lo que real y verdaderamente define nuestra esencia como comunidad. Los invitamos a unirse a nosotros durante todo el fin de semana y disfrutar de la acción, los buenos momentos y la selección de juegos que compartiremos. Participen con nosotros en nuestro animado chat y por supuesto esperamos contar con su apoyo a través de donativos para mejorar la calidad de vida de nuestros valientes niños. Accede a twitch.tv/nivel escondido, disfruta de estas 72 horas de puro entretenimiento por una excelente causa, apoya el evento con tu donativo, tu presencia activa en el chat y ayúdanos regando la voz entre otras comunidades, amigas, familia y amistades. Y una vez más, se parte de la historia. Bueno, gente, ahí lo tienen, ¿verdad? Nuestro comercial de Extra Life 2023. Ya es una tradición también trabajar un comercial un poquito más elaborado, no solamente un post. Y pues nos dimos a la tarea de grabar, ¿verdad? Como siempre hacemos año tras año, en lo que es este tremendo anuncio, ¿verdad? Para efectos de lo que hemos denominado como nuestro maratón de 72 horas. ¡Bayoya, Bayoya! Que es la que ya llegamos, Tomonku por ahí también. Bienvenidísimo, señor Moto. Azúcar para ti, azúcar para la Moto Girlfriend. Rapidito, gente. Extra Life. Pues mira, Extra Life es un maratón de 24 horas de videojuegos con el propósito de recaudar fondos para fundaciones y hospitales bajo la sombrilla de lo que es la Children's Miracle Network. Los fondos que se recaudan por medio de este eventazo es vía auspicios y donativos, ¿verdad? De las personas que se comprometan a permanecer jugando las 24 horas. Y obviamente, estos auspicios son recibidos por amigos y familiares que quieren apoyar a estas personas que están jugando, entiéndase, los Extra Lifers como nosotros. Extra Life comenzó por allá por el 2008 como una forma para honrar a una niña de nombre Victoria Tori Edmond. La batalla de Tori contra la leucemia linfoblástica inspiró a la comunidad de Sarcastic Gamer en una manera increíble. Miembros de esta comunidad enviaron videojuegos y compraron regalos adicionales para tratar de mantener a Tori en buen espíritu a pesar de sus numerosas hospitalizaciones y 3 recaídas ante la enfermedad terminal. Trágicamente, Tori parte en enero 2008. Más tarde ese mismo año, Doc habla con sus compañeros de Sarcastic Gamer para saber si estaban interesados en lo que eventualmente se convertiría en Extra Life, un maratón de 24 horas de videojuegos para recaudar fondos para el hospital que había tratado específicamente, ¿verdad?, a Tori en el 2008 y en el 2009 combinado. Extra Life recaudó alrededor de $300,000, de los cuales 100% fueron directamente a ayudar a niños como Tori. Mientras miles de gamers, cientos de páginas de internet y sobre 12,000 donadores estaban más que contentos en apoyar Extra Life, otros expresaron su deseo de recaudar fondos para ayudar a niños más cerca de ellos, ¿verdad? No solamente en el hospital donde atendieron a Tori. En el 2009, Doc dejó atrás su carrera radial y se fue a trabajar a tiempo completo con la Children's Miracle Network como Radiothon Director. Esto dio paso a que Extra Life llegara a más lugares como Puerto Rico. Desde el comienzo de Extra Life en el 2008, esta actividad ha logrado recaudar cerca de $31 millones en total. Las cantidades recaudadas por año han sido las siguientes. Miren, en el 2008 se recaudaron $120,000. En el 2009, $170,000. En el 2010, $451,000. En el 2011, $1.1 millones. En el 2012, $2.1 millones. En el 2013, $4.1 millones. En el 2014, $6.2 millones. En el 2015, $8.5 millones. En el 2016, $9.6 millones. En el 2017, $11.1 millones. En el 2018, $8.8 millones, ¿verdad? Y como que fue la única contraria, ¿verdad? Que como que bajó un poquito. Pero entonces en el 2019, págata, 14 millones. En el 2020, se recaudaron 60 millones de dólares en el 2021, 63 y en el 2022, el año pasado, gente, agárrense, 67 millones de dólares. Todas estas cifras van directito a ayudar a múltiples entidades hospitalarias aquí en Estados Unidos, en Canadá o en Puerto Rico, para efectos, ¿verdad?, de lo que es la entidad sin fines de lucro, que es la Fundación de Niños San Jorge, ahora Fundación de Niños de Puerto Rico. Y de eso, Alex nos va a hablar un poquito. Sí, Moe, antes de continuar, Rátano nos pregunta que si esos datos fueron solo en Puerto Rico o mundial. Mundial, mundial. Bueno, a nivel mundial, entre comillas, porque uh-huh. el evento, o sea, el evento corre Canadá, Estados Unidos y acá en la parte, ¿verdad?, de América Latina, Puerto Rico. Extrae uh-huh. todavía pues no ha llegado a América Latina en sí, ni a países como México. Hay eventos parecidos, sí. pero no caen dentro de lo que es el Children's Medical Network, tampoco a Europa ni a ninguno de estos países. Again, yeah. hay entidades que se dedican a ayudar niños en eventos parecidos a lo que es Extra Life, uh-huh. pero no están dentro de lo que es, ¿verdad?, el network de Children's Miracle Network, lo que es el evento Extra Life en sí, que es el que nosotros participamos. Pero si podemos decir, no sé, está bien, podemos decir que es global, global sí. en esos lugares que mencioné. Sí, en un momento dado se coqueteó con la idea uh-huh. de, ¿verdad?, lo que nosotros denominábamos cariñosamente como Extra Life Central, de tratar de expandir lo que era Extra Life a países de América Latina, esto, uh-huh. México, América Central, América del Sur, pero no sé en qué quedó eso, ¿verdad? Nosotros perdimos comunicación. No le han dado más casco a esto, eso, ¿no? Pero sí estaban observando de cerca muchas de las cosas que estábamos haciendo, slash que estamos haciendo, porque nos hemos dado cuenta que todavía siguen, ¿verdad?, con el ojo bien puesto en lo que hacemos en Puerto Rico, e incluso para implementar ciertas dinámicas en otros eventos, ¿verdad?, o, desde su perspectiva, again, como central. Cabe uh-huh. destacar también, antes de que Alex comience a hablar de la fundación, el hecho uh-huh. de que todos estos números, ¿verdad?, estas cifras ayudan, ¿verdad?, a que cientos de pacientitos reciban sus tratamientos, reciban ayuda que necesitan. No solamente es ayuda en términos de operaciones, tratamientos, sino que también hay otros tipos de asistencia uh-huh. que es muy importante. Alex va a entrar entonces en detalle. Sí, sí. Y para terminar, eso de que no ha llegado a otros países, eso también es como que una zona gris, sí. porque por ejemplo, nosotros un momento dado tuvimos a un compañero de México, que era el Gran Sol de Vila, y le estaba jugando, obviamente desde México, su país, uh-huh. a beneficio de la Fundación Niños San José, que en aquel momento se conocía como la Fundación Niños San José de Puerto Rico, y él recaudó dinero de sus yeah. amistades yeah. en México, por ese dinero técnicamente vino acá, exacto. a Puerto Rico. O sea, que hay una zona gris, así que cualquiera, la ventaja que tiene este evento es que cualquiera puede jugar de cualquier parte del mundo y el donativo pues llega acá. Así llega es, acá así es. Y me acabo de acordar que en España, siempre me, ¿verdad?, me acuerdo de esto, me topé una vez con una promoción cuando el fenecido Pau Donés todavía estaba, ¿verdad?, batallando con el cáncer, él mismo trabajando de la mano con una iniciativa similar, que a fin de cuentas no sé si era un solo hospital, si era algo masivo a nivel de España, pero era algo en la línea de jugando, la quimio pasa volando, ¿verdad? Era, uh-huh. era la dinámica. Acuerdo, y pues sí. Pau estaba sentado en el comercial que por lo menos recuerdo, todavía bastante, físicamente se veía pues bastante él, ¿verdad? No tanto como en el último video musical, que ya estaba un poquito más delgado, más afectado visiblemente por su condición. Esto, estaba sentado en la camilla, ¿verdad? Al lado de una niña o un niñito, jugando, y estaban jugando maybe un handheld, no me atrevo a decir si era un Nintendo o un PlayStation, pero era en esa dinámica, y estaban procurando recaudar fondos, ¿verdad? A modo de donativos al público que fuera. Son iniciativas similares, sí, pueden haber un montón. Han habido también iniciativas similares en cuanto a otras enfermedades o a otras iniciativas, ¿verdad? Uh-huh. Que si la Cruz Roja, que si la Asociación del Cáncer, whatever, pero lo que tiene que ver con lo que es Extra Life y siendo la pionera es Extra Life, y uh-huh. morimos en el hill con eso. Ya. Yeah. Pues nada, vamos entonces a hablar un poquito aquí de lo que es la Fundación de Niños de Puerto Rico, como ya mencionamos antes, conocida como la Fundación de Niños San Jorge. Bueno, esto fue fundada en 1995, la Fundación Niños de Puerto Rico, antes conocida como la Fundación de Niños San Jorge. Es una organización sin fines de lucro dedicada a la salud y el bienestar de los niños de Puerto Rico. Son muchas organizaciones y personas que desde nuestros inicios han colaborado para poder ofrecerle a nuestros participantes servicios de excelencia que ayuden a mejorar su calidad de vida. La Fundación cuenta con dos programas principales que buscan satisfacer dos aspectos importantes en la vida de sus pacientitos: salud y educación. El primero es el programa de subvenciones, que estos son ayudas económicas, con el cual ayudan a las familias de escasos recursos económicos a sufragar los costos para que los pacientes puedan recibir los tratamientos médicos necesarios. Por eso van dirigidos principalmente a ayudar a dos grupos principales: pacientes de oncología, hematología y pacientes con malformaciones físicas, congénitas o adquiridas. Las ayudas económicas ofrecidas sufragan evaluaciones, laboratorios, estudios médicos, medicamentos, tratamientos médicos, anestesias, salas de operaciones, horarios de cirugías, hospitalizaciones, seguimiento médico, apoyo psicológico y psiquiátrico. El segundo es el programa escolar. Este tiene como objetivo ofrecerle al paciente estudiante las herramientas necesarias para que puedan alcanzar sus metas académicas al tiempo que reciben sus tratamientos médicos. La Fundación cuenta con un grupo de maestros certificados por el Departamento de Educación que ofrecen los servicios académicos a los niños y jóvenes mientras se encuentran recluidos en el hospital, y también los ayudan en su residencia a completar sus tareas escolares. ¡Wow! Es mucho. Es mucho. Ya saben que, o sea, eso para que ustedes vean cada pesito a dónde va. O sea, la Fundación va más allá de lo que a lo mejor uno podría pensar. O sea, pues ellos ayudan con los medicamentos. No, ya ustedes vieron todos estos servicios. O sea, y el más que me impresiona es el de escuela, o sea, el de educación. Uh-huh. O sea, estos niños, en muchos años anteriores, antes de que existieran organizaciones como esta, pues habían niños que desafortunadamente por tratamiento, por cirugía, perdían sus años escolares, tenían que repetir clases y cosas. Pues ya ven que, ¿verdad? Con la Fundación, pues no tienen que perder sus años escolares, mucho menos atrasarse en los cursos corrientes. Son brutal. Esto está espectacular, hermano. Así es. Y algo que quiero estresar, ¿verdad? Y que en parte es lo que lleva al cambio de nombre. Por años, y eso es un common misconception, era un common misconception en muchos de nosotros, siendo Extra Lifers, siempre asociábamos nuestros esfuerzos por Extra Life o por la Fundación y los atábamos al hospital, y eso era un error, ¿ok? Si bien es cierto que la Fundación surge, ¿verdad?, como una división del hospital inicialmente, pronto se desliga, ¿verdad?, de lo que es el hospital, exceptuando el nombre, que era, ¿verdad?, el Hospital de Niños San Jorge y la Fundación de Niños San Jorge, pero la Fundación nunca ha dado servicio exclusivo a los pacientitos del hospital, ¿ok? La Fundación siempre ha dado servicio a niños en toda la isla, y es algo que muchos padres tal vez desconocen. Es como que, o en un momento dado fue, yo resido en Aguada y mi niño necesita tratamiento, wow, no sé qué hacer, no sé qué contactar, a quién contactar. Pues mira, la Fundación de Niños San Jorge, en tiempo atrás, y ahora la Fundación de Niños de Puerto Rico, está ahí para ti. Y para nosotros, para nuestra comunidad, es importante conocer esta información, toda vez que uno no sabe cuándo usted escuche a alguien diciendo, a alguien pidiendo ayuda, y usted pueda referirlo inmediatamente a la Fundación. La Fundación está localizada en Santurce, sí, su operación, su base, ¿verdad? Pero le da servicio absolutamente a todos los niños en la isla. Obviamente, esos servicios están atados, ¿verdad?, a unos estudios, a unas aprobaciones, ¿verdad?, económicos, unas subvenciones, etcétera. Y ellos sabrán, ¿verdad?, cómo es que lo hacen. Pero de que la ayuda está. No está subdividida por zona, no es exclusiva solamente. Eso es para los de la metro, acá en el sur o acá en el norte no tenemos. No. Usted tiene la sombrilla de la Fundación para todo Puerto Rico, ¿ok? Uh-huh. Así que es bien importante que haga esa anotación en sus notas mentales, ¿verdad? Que no se les olvide, ¿ok? Sí, ponme al día ahí en el chat, Alex. Tenemos ahí, por ahí, Natura nos comenta que me gusta la iniciativa de ustedes. Su enfoque es a base de otra organización y no para su beneficio propio. Me explico. Ustedes ayudan a otros en vez de a sí mismos con los donativos, y eso da mucho que decir de este canal. Así que gracias, Rátano. Captain Jack, está por ahorita que se me olvidó saludar. ¡Capi! Eso trato de explicar cuando hago el approach para que sepan. Sí, eso es bien importante, Capi, porque como dice Gio, eso en años anteriores es algo que hemos tenido que batallar. Y lo dice una persona que ha estado en eventos en vivo de Extra Life, tanto en el Comic Con como en Estados Unidos. Es algo que uno tiene que ser bien enfático, porque como dice Gio, hay muchas personas que cuando en aquel momento Fundación de Niños San Jorge de Puerto Rico pues asociaban Hospital San Jorge y asociaban Área Metro. Y teníamos que ser bien, bien enfáticos, obviamente con respeto y con, ¿verdad?, con mucho cuidado al explicar el término, porque la gente, no, o sea, bien profesional, explica, mira, no, la fundación llega a todas partes de Puerto Rico. Yo lo viví en carne propia con una compañera de trabajo para allá, para el 2016, una sobrina le diagnosticaron un tipo de cáncer y pues la familia pues no tenía recursos y fueron a la fundación y lo recibieron, los ayudaron, recibió terapia y gracias a Dios esa nena ya venció el cáncer ya hace varios años atrás. Qué bueno. Está cancer free, está viviendo una vida plena. Y ella, yo me acuerdo que cuando venía la fecha de Extra Life, ella vio donde mí y venía el 100, eso no fue ya, toma, dale, pa, para el evento de Extra Life. ¿Por qué? Porque su sobrina pasó por la ayuda de la fundación y ellos toda la vida súper agradecidos con la fundación de la ayuda que le brindaron y ellos son de Ponce. Uh-huh. Ellos son de Ponce, o sea, para que vean que sí, que la fundación llega a cualquier rincón de Puerto Rico, no importa dónde estén, ellos llegan. Y otra cosa que también hay que mencionar antes de continuar es uh-huh. el hecho de que la fundación costea todos estos gastos, pero también la fundación trabaja mano a mano con los planes o las aseguradoras de salud. Uh-huh. O sea, entiéndase, planes médicos. Hay muchas familias que tienen, pero que hay ciertos tratamientos y ciertos medicamentos que estas cubiertas no cubren. Ahí entra la fundación. Al igual que si el niño llega allí y no tiene ningún tipo de cubierta de salud, ellos hacen los trámites, ellos buscan y le buscan cubierta de salud a ese niño y lo que el plan que ellos le consigan no le cubre o no le da, ellos entran, si tienen que ver para Estados Unidos, si tienen que dar una terapia, ellos entran. O sea, ellos coordinan con esta aseguradora y le proveen un beneficio, o sea, una cubierta de salud a estos niños. O sea, que ellos también van más allá. O sea, ellos buscan la milla extra para que este niño, una vez esté ahí, esté asegurado, tenga su plan médico, tenga su beneficio y continúe, ¿verdad?, mejorando su calidad de vida. Así que eso también es bueno notarlo y para que también tengan al tanto de todo lo que hace la fundación. Así es, y nosotros siempre, ¿verdad?, hemos tenido que recurrir, o en un momento dado fue más enfático, pero hemos recurrido a la aclaración, valga la redundancia, recurrente, de comentar que nosotros, si bien es cierto que jugamos por los niños, no jugamos con los niños, ¿verdad? En el sentido de we don't share the same space, ¿verdad? Salvo en ocasiones contadas, ¿verdad? Tal vez algún evento presencial, y obviamente para esos momentos, pues los compañeros o compañeras se preparan adecuadamente, tanto emocionalmente, ¿verdad?, como hacer los ajustes. Porque ustedes saben que nosotros somos unos charlatanes y hablamos como marineros y toda la cosa, pero, ¿verdad?, hacemos esa distinción. Nuestro contenido y nuestro enfoque, específicamente siendo parte de Extra Life es 24/7, y eso voy a hablar ahora un momentito, esto es en divertirnos, ¿verdad? Es en asegurarnos de que sí, tomamos la decisión de darle unas horas o un sentido diferente a nuestras horas de juego, pero nuestro enfoque siempre es el vacilón y siempre es pasarla uh-huh. bien. So, no hay que bajarle a nada, al contrario, se pasa cabrón en esta iniciativa. So, para efectos de lo que es nuestro equipo, el equipo de Extra Life 24/7, surge por allá por el 2017 en respuesta a un enfoque común que tuvimos, ¿verdad?, visto o en vista de unas necesidades que surgieron entre varios integrantes del equipo de Extra Life Puerto Rico. El enfoque de nuestro equipo de Extra Life 24/7 desde su inicio siempre ha sido pasarla bien mientras se juega por la causa, sin un énfasis particular en reclutar integrantes, aunque todo aquel que, ¿verdad?, esté interesado o interesada en el equipo, siempre es más que bienvenido si está de acuerdo con la visión del equipo, que incluye el hecho de que nosotros no queremos, ¿verdad?, no deseamos contar con gente que se apunte simplemente por apuntarse. No tiene que tener un canal de Twitch, no tiene que tener un canal de YouTube, no tiene que, pero por lo menos que cuando se apunte la persona, esa cuenta no se quede en cero. Eso yo creo que es el distintivo mayor de nuestro equipo, ¿verdad?, que no nos gusta, ¿verdad?, que eso pase, y por regla general no pasa. Porque, por ejemplo, si, fulanito o fulanita se inscriben nuevos en el equipo, y se envuelve con la comunidad, se envuelve en las discusiones del equipo, se envuelve en el Discord, nos deja saber, está creando un evento, y de momento dice, es mi cumpleaños tal día, voy a hacer un evento. Es bien raro que no se le done, al menos alguien, algún compañero o compañera, o múltiples, sí, que le donen, mira, un 5 pesitos, happy level up. Esa cuenta no va a estar en cero. So, tratamos, ¿verdad?, de brindarnos mucho apoyo en cuanto a eso, y somos bastante enfáticos. Y estamos en ese consenso, ¿verdad?, de que esas cuentas no estén en cero y que esa es la importancia, ¿verdad?, de estar en el equipo. Inicialmente, nuestro equipo comenzó con solo 15 integrantes, pero actualmente, gente, estamos contando con 29 Extra Lifers en el equipo de Extra Lifers 24/7, gracias a múltiples iniciativas individuales como colectivas y gracias a los donativos de mucha gente buena como ustedes. Desde que se fundó nuestro equipo, hemos ido incrementando constantemente la cifra de recaudos totales año tras año, gente. Y estos números que voy a dar sí son de Puerto Rico y específicamente atados a el equipo de Extra Lifers 24/7. En el 2017, habían 15 integrantes y se recaudaron $5,030.88. En el 2018, con 14 integrantes, se recaudaron poco más de $10,000. En el 2019, con 12 integrantes, se recaudaron $10,000, casi $11,000, $10,960. En el 2020, con 16 integrantes, se recaudaron $18,589. En pandemia. Ajá. Y conste que 2017... O sea, estuvo huracán heavy, porque eso fue el año del huracán María, ¿ok? Uh-huh. Estuvo bien, bien fuerte. Y con todo y eso, $5,000 recaudamos. En el 2021, con 28 integrantes, se logró recaudar la gran cantidad de $26,420. En el 2022, con 31 integrantes, se recaudaron poco más de $27,000. Y ahora mismo, en lo que va de año, con 29 integrantes hasta el momento, llevamos $17,381. Así que, ¿verdad?, a todas luces, nuestra meta este año, antes de que acabe el año, antes de que, ¿verdad?, culmine diciembre, sería lograr recaudar más de $27,000. Ese es el objetivo, ¿verdad? Porque, como ven, año tras año hemos ido superando la meta, y eso es gracias a ustedes, gracias a que ustedes riegan la voz. Tengo amistades que por más que quieran, su situación económica no les permite auspiciar con un donativo. Siempre les digo lo mismo, mira, no hay problema. Con que riegues la voz, ayudas un montón. O sea, algo que Gato llegó a comentar en un momento dado, hace años, y a mí siempre se me ha quedado eso que Gato siempre comenta, porque lo trae de vez en cuando, es el hecho de que hay muchas personas que están dispuestos, están locos por ayudar en algo, ¿verdad? Y están willing and able, pero no saben a qué donar, no saben cómo donar, no saben lo fácil que es hacer un donativo en Extra Life. Tuve la oportunidad esta semana de orientar a PR Guy Gaming. Esté interesado en ingresar al equipo, probablemente lo haga el año que viene. Así que PR Guy, si estás escuchando o viendo esto, papi, estamos al día, estamos pendientes para eso. 2024, ¿verdad? Y al igual que todos los compañeros y compañeras, quien se anime. O sea, nosotros sí, más que felices de recibirlos en el equipo, siempre y cuando, pues obviamente esa cuenta no esté en cero. Pero esa distinción, ¿verdad?, de que, hey, hay un montón de gente que está dispuesta a ayudar, y con lo fácil que es, ya sea unirte, ¿verdad?, al equipo, recaudar fondos, regar la voz. O sea, es algo que realmente llena a uno y es súper sencillo. So, para nosotros, más que un placer, Rátalos, por estar por ahí, con las cosas que estás comentando, me tienes acá medio con la piel de gallina. Porque, ¿verdad?, para nosotros, desde que el canal comenzó a recibir algún tipo de ganancia, y en todos los proyectos que hemos estado envueltos nosotros de alguna manera u otra, cuando teníamos la sección de Área 787, todos estábamos de acuerdo, ¿verdad?, tanto Mash como Gato, como Alex, como este servidor, a que las ganancias del canal sean siempre puestas a la disposición de lo que es Extra Life, puestas a disposición de lo que es la Fundación de Niños San Jorge en su momento, y ahora Fundación de Niños de Puerto Rico, que sigue siendo la misma entidad. Eso también es importante aclararlo. No es que es otra entidad ni otra organización, no, es la misma, simplemente cambió de nombre. Hemos estado de acuerdo con eso, y el otro 25, ¿verdad?, se vence 75% para la Fundación, el otro 25 va a ustedes, nuestra comunidad. Nosotros no nos quedamos con nada. Gracias a Dios, nosotros contamos con la bendición de tener nuestros trabajos, de tener nuestros ingresos fijos. No tenemos, gracias a Dios, necesidad de hacer esto, ¿verdad?, y tratar de quedarnos con algo. No, nosotros más que agradecidos por el apoyo que recibimos de ustedes. Y el stream y el juego lo íbamos a hacer como quiera. El hecho de que podamos recibir apoyo económico, para nosotros es más que un gusto poder devolverlo a la comunidad y devolverlo también a la fundación. Yes, sir, yes, sir. Nada, disculpen, me di un poquito de lag, por llamarlo así. Pero nada, de verdad que a mí, como mencioné, el año que más me sorprendió fue el 2020. Fue un año, obviamente, en medio de una pandemia en donde muchas personas estaban perdiendo trabajo, estaban trabajando menos horas, muchos estaban trabajando desde su casa, mucho negocio que estaba cerrado, y aún así logramos levantar $18,000. Fue un año bien retante. Por la misma vez, cuando finalizó los recaudos, nosotros quedamos como que, wow, oh my God, o sea, y si más bien, o sea, cuando yo estaba compartiendo las cifras de los recaudos, ustedes vieron el 2020, 60 millones a nivel de toda la nación. Increíble. O sea, es un año en donde nadie, como ya mencioné, estaban pasando muchas vicisitudes y aún así se logró levantar donativos. Eso es un año que a mí, obviamente, nos marcó a todos de una manera u otra. También el año de María fue un año muy irritante, aún así logramos levantar más de $5,000. Yep. Ese año, yo lamentablemente y muchos compañeros no pudimos hacer maratón porque obviamente no teníamos internet, no teníamos, mucha gente estaba sin luz, mucha gente estaba empezando a echar un poquito para adelante. Todavía en noviembre, aquí en Puerto Rico, había muchísimos sectores que no tenían todavía ni servicio de agua ni de luz. Así entonces es. Fue un año también bien retante, bien retante. So, nada, cuando hay voluntad se puede, ¿verdad? Y nosotros llegamos hasta donde podamos. Y esto a nosotros nos apasiona, nos encanta, nosotros amamos esto. O sea, esto prácticamente es nuestra esencia de por la que estamos aquí en este canal. Pero también somos humanos, también somos seres, tenemos familia. Y llegamos hasta donde el cuerpo nos permita. Y mientras tengamos, como dijo yo, si tenemos salud, energía y estamos bien, vamos a seguir haciendo esto. Esto nos gusta, esto nos llena. Y en palabras más bonitas, esto nos satisface poder hacer esto y brindar esta ayuda, porque gente, de verdad que hay mucha necesidad. Todavía en este siglo en el que vivimos hay mucha necesidad, todavía hay mucha pobreza, hay personas que se acuestan sin un bocado de comida, hay personas que se acuestan sin un medicamento en su cuerpo. O sea, hay mucha necesidad, y si nosotros podemos ser un ente de ayuda, de cambio, vamos a seguir haciéndolo, y obviamente seguiremos contando con todos ustedes, ¿verdad? Con sus muestras de cariño, de buenas vibras, con sus donativos, la medida que se pueda. De la que eso pues nos llena, nos agrada que estén ahí. Y como dije, esto lo vamos a seguir haciendo hasta que no podamos más, que suceda algo bien grande, que no podamos más. Entonces, mira, nos retiramos de lo que es Extra Life, y yo creo que el día que pase eso lo vamos a sufrir, porque ya son ya muchos años de este evento, de esta causa. Y de verdad que yo, y siempre digo todos los años, yo que tuve la oportunidad de compartir físicamente en persona con estos niños allá en Estados Unidos, acá en Puerto Rico, te cambia la vida. Te cambia la vida, te cambia la perspectiva de cómo tú ves las cosas, te pone a pensar, y si usted es padre, pues le cambia aún más. Y si va a hacerlo, también, o sea, te pone en perspectiva ciertas cosas, y es bueno tener este tipo de organización, porque uno no sabe cuándo uno podría necesitar de esto. Así que, de verdad, o sea, no tengo más nada que abundar, porque no quiero, porque me pongo seguida sentimental. Sí, daño el podcast. Así que, pero nada, de verdad que estamos bien orgullosos de lo que hacemos, y esto también en parte gracias a todos ustedes. Humildemente sí sentimos orgullo. Por eso es que, si ven, ¿verdad? De que comenzamos el podcast, está por ahí nuestro logo del equipo dando vueltas ahí debajo del logo del podcast Extra Lifers 24/7, una iniciativa sumamente bonita, sumamente especial para nosotros y para muchos otros compañeros y compañeras. Como bien dice Alex, uno no sabe a quién está ayudando esto. Parte de lo que le estaba explicando a Pierre Guy Gaming ayer es el hecho de que uno ayuda a gente y no sabe, ¿verdad? Yo uh-huh. tuve la oportunidad de dialogar con un compañero, ex compañero de trabajo, y estamos hablando así randomly. De momento él me comenta que pues su hija recibió tratamiento gracias a la fundación, y que gracias a la en parte a la fundación ellos pudieron aliviar el cantazo que fue mudarse acá al estado de Texas buscando una mejor calidad de vida para su niña. Él me dijo eso y a mí se me hizo un taco que yo no podía ni siquiera hablar bien con él, y pues le tuve que explicar un poquito luego, porque again, hacemos esto por muchos niños Y yo creo que es mejor hasta así, ¿verdad? Que uno ni sepa a quién ayuda, porque si no, emocionalmente es una carga bastante, bastante uh-huh. heavy, por más bonita que sea. Esto uh-huh. Y uno tiene pues sus propias emociones, ¿no? Que trabajar en el día a día. Esto, so, pues ayuda a mantenerse, aunque suene cruel, ayuda a mantenerse frío, ¿verdad? No envolverse demasiado, pero sí saber que tu esfuerzo, ¿verdad? Gracias al apoyo de ustedes, gracias al apoyo de amigos y familiares, es bien correspondido con sus donativos. Ningún donativo es pequeño, gente. Tanto a nosotros como a cualquier otro compañero o compañera, sea de Extra Lifers 24/7, sea de Extra Life Puerto Rico, sea del equipo que sea, uh-huh. si usted los ayuda, ¿verdad? Y también hay compañeros que están jugando a nivel individual y están jugando por la fundación también. El caso es que el dinero llegue. Y sabemos, nos consta, que ese dinero, una vez se va recibiendo, la fundación lo va obteniendo de manera trimestral, si no me equivoco, ¿verdad? Uh-huh. En four quarters al año. Cosa de que los creo niños... Creo que ahora lo están mandando mensual. Pero el punto es que si los niños llegan, ¿verdad? Y hay 80 niños recibiendo servicios en enero, pero hay 30 niños en diciembre, los de diciembre, al final del año, no es que van a recibir menos dinero que los de enero, ¿me entiendes? Ellos se aseguran de que ese dinero se mantenga even y que pues todos los que van a recibir adecuadamente de acuerdo a lo que se supone que reciban, ¿me entiendes? No por falta de dinero se queden sin tratamiento. Entonces uh-huh. eso vale un montón. Otra vez, gracias a todos ustedes por siempre apoyarnos, gente. Y nada, de esa manera entonces vamos uh-huh. a dar cierre a lo que fue el tema de esta semana dedicado a Extra Life, específicamente en ruta a Extra Life 2023. Y no tal calce, durante el evento de First Attack, allá estaban los compañeros de Extra Life Puerto Rico, yes, junto a la fundación, tenían un booth allí montado, ¿verdad? Hablando a las personas de lo que era Extra Life, tenían un área de juego, que por lo menos, que como dice Gio, sea de Extra Life 24/7, Extra Life Puerto Rico, individual, como que están haciendo la diferencia, y están jugando por una muy buena causa, así que muchas felicidades a ellos también, y nada, seguimos, gente. Yes. Mucha azúcar para todos ustedes. Mr. Normandy, gracias por ese raid. Bienvenidos todos los que vienen de parte de Stapi. Por ahí Bedwin escribió alguito. Ayudar así random es mejor. Así no exactamente, rándolo. Confirmo. Bedwin escribió algo larguito ahí, si puedes, sí, dice, y también Bernardi. Es que está soltando un poco más, Rátalo. Lo más importante es que aunque estás picado sobrio, siempre tiene las bonitas intenciones. Es que aparentemente Rátalo está en un estado. Mira, salud. Si no invita, pero para adelante. Por ahí está Bernardi. Bernardi dice, yo los admiro mucho a cada uno de ustedes. Cuando los conocí a ustedes, sigo haciendo algo parecido, pero con los animales, y los sigo asistiendo. Y siento empatía por ustedes. Sí, Bernardi. Gracias, Bernardi. Yo conozco a Bernardi así. Sí, Bernardi también tiene una misión en la vida y Bernardi ayuda mucho a los perritos que están sin hogar. Uh-huh. Él rescata, los cuida, los pone y los dan adopción. Uh-huh. So, Bernardi tiene una misión en la vida muy bonita también. O sea, también es cónsono con ayudar al prójimo. Soy GG para el gran Bernardi por ahí, duro. Salud, gracias. De esta manera, entonces, oficialmente pasamos a qué es la que hay. Alex, ¿qué has estado haciendo esta pasada semana en cuanto a videojuegos, películas, series, etcétera? Todo tranquilo, ya tú sabes, Fortnite de vez en cuando con los muchachos, un poquito de Dishwasher el lunes pasado, de la Vampire Smile, pero también en cuestión de series, esta semana pude por fin terminar de dos sentadas Castlevania Nocturne. ¡Uy! Gracias. Sí, ya me he puesto al día en muchas series. Ya que terminé lo que estaba viendo, ya que terminé de ver una serie que estaba viendo que era de 6 temporadas a razón de 24 episodios por temporada, ya la terminé, pues ahora me estoy poniendo con las pequeñas. Y pues Castlevania Nocturne era la que estaba en turno. Y de verdad que me gustó. Está súper buena. Gente, si usted no la ha visto, dele para adelante. Si está escuchando o viendo este archivo o está escuchando en la versión podcast una vez publicada el martes, porque vamos uh-huh. a entrar en un poquito de spoiler. Ale, sí. Continúa, no quería interrumpirte, pero quería dar el disclaimer porque tan pronto termine, ¡sácata! Voy yo, mira, incisivo. ¿Okay? A lo Pedro Selvigón. Sí, pero nada, muy buena animación, muy buena, de verdad que me gustó el arc que cogieron ahora, me gusta que están introduciendo más personajes del universo de la familia, ¿verdad? De los Belmonts, uh-huh. algo que no vimos en la primera temporada. Sí se hacían menciones, referencias, pero no vimos nada. Ya aquí pues vimos unos cuantos personajes que se han mencionado en los videojuegos, ¿verdad? Y eso me gustó mucho. El backstory está muy bueno también. De verdad que me gustó. Sí, como toda serie, no podemos decir que la serie es perfecta. La acción está, los elementos de Castlevania están, estos vampiros de ahora están duros, los condenados están duros. Es como una facción rara. Sí, es una facción rara, pero ya, con magia, bueno, un montón de cosas. Está cool y todo, me encanta todo esto. Dame el pero, cabrón. Ninguna serie perfecta, pero... ¡Ah! Pero, ¡yes! Vi ciertas cosas que como que me bajaban un poco la nota. Y estamos hablando de la selección musical. ¡Puñeta, sí! Específicamente sí. A la hora de la pelea. ¡Qué hostia! Las animaciones de las peleas están espectaculares. No se puede discutir. Yep. Están brutales. Y de hecho, todos los capítulos es acción. O sea, todos los capítulos hay una pelea, hay una animación de fighting brutal. Uh-huh. Pero la selección musical que cogieron para las diferentes rondas de pelea, mano, ahí no puedo decir que fue la mejor. No se puede defender lo indefendible. Las primeras dos temporadas de Castlevania, no. Para nada. Y son baja nota, es la pendeja. Son baja nota, porque si fuera que, ok, no están a la par con la season anterior, fine, pero es música que te mantiene como que, oh my God, sí. No. O sea, la selección musical estuvo como que random. Como que desde el principio, y voy a interrumpirte aquí un poquito, Alex. Uh-huh. Esto, desde el principio, con, o sea, esto es un show, o sea, tú lo estás produciendo, alguien dijo que sí a esta idea, y tú dijiste que sí. Como productor final, no, cabrón, ¿por qué? Esto, el muchacho que canta, ahora se me olvidó el nombre de él, el operático. Edward. Ajá, gracias. Esto, que son de República Dominicana, el chamaquito canta en un tono demasiado finito, como un falsete, cabrón. Todo el tiempo está en esa. Y es como que, puñeta, no. Yo sé que hay cantantes así, que había gente que disfrutaba, y maybe históricamente es accurate, pero para mí, sus escenas, salvo una sola canción, la canción que canta completa cuando está preso, esa canción sí estuvo bonita. Pero las otras intervenciones de él y con el constante falseteo, me la masca. O sea, esa canción era para cantar una canción ópera y con el pavarotazo, ¿me entiendes? Como sí, que, algo más que fuera más peposo, you know. Sí, algo pesado. Entonces, con una guitarra de fondo. Brother, cantando. Ya, la maldita ausencia de tan siquiera primero, tunes. Un metal ahí bien cabrón y se cae de brutal. Sí, exacto. Tan siquiera tunes, ¿verdad? De Castlevania original. No tiene que ser ni siquiera Bloody Tears, porque Bloody Tears ya lo usaste. Pues hazme un arreglo instrumental de arpas y de trompetas con esa, cabrón. O sea, no hiciste nada con música original de Castlevania. En serio, nada. Se escucha hay uno de los capítulos que se escucha un poco la tonada, pero es bien sutil. Pues sabes que es tan sutil que a mí se me perdió. Yo no sé de lo que tú estás hablando. Sí, dale un rewatch, hay una escena que se escucha. Es bien leve. Pero hablando de la cuestión de la música, mano, hubo una parte que en mi opinión también perdieron el momentum. Y es la parte cuando Richter vuelve otra vez y recupera sus poderes. Encuentra el poder, ajá. Encuentra el poder, que hace el flashback. Yo me lo imaginé. Lost opportunity. Yo dije, aquí viene, cuando de momento el tipo despertó, que se convirtió en hostia. Sí, de momento era Super Saiyan. Super Saiyan Belmont, yep. Yo dije, aquí que, mano. Saludos, Kings, a su guita. En esa parte tú no hubieses puesto ahí un beat endemoniado. O sea, y como que, y yo, no. O sea, mano, te premio por la escena, qué brutal. Pero la música, tita sea mi pana. ¿Tú sabes dónde yo pensé que también iba a haber una música bien cabrona? Y no hubo. Cuando la otra persona, y no tengo que entrar en tanto spoiler, pero hay otra persona que coge el látigo. Esa escena. Está brutal. Esa escena que va a mirar, se tira como que el sidestep. Como que, ¿what? ¿Qué te hiciste qué? Y, again, missed opportunity. Porque la música no me pompió, pero la escena como tal, la secuencia de acción estuvo a otro nivel. A otro nivel. Sí. Brutal. Sí. Hay unos cuantos elementos de la historia. Está muy buena, pero sí vi unos cuantos elementos porque sí, de Nocturne, este rato Nocturne, de la serie. Sí. Yo no me recuerdo que en la historia del juego se me, digo, y alguien que me corrija, yo de verdad no me acuerdo, no es como que yo haya jugado todos los Castlevania, pero he jugado bastante. Sí, sí. Yo no recuerdo esta cuestión o este enlace con las deidades egipcias. I don't remember that en los juegos de Castlevania. Yo no. Sí, bueno, aquí que me corrija, si estoy mal que me lo digan, yo no recuerdo. Yo tampoco, referencia. Maybe en lo que de Game Boy Advance, maybe que no, claro, yo jugué uno nada más de Game Boy Advance y no tengo memoria de eso de no recuerdo. Egipcia, pero Alex, claro, históricamente hablando, lo que describieron, como ella se describe, yo soy fulana de tal y la conexión con sí es históricamente accurate. Eso sí. Sí, o sea, esa diosa. Sí, sí. Todo lo que ella dice que si se bebió la sangre, eso es real. De esa, sí. Esa creencia cultural de los egipcios. ¿Sabes lo que me recordó esa diosa? Ajá. Me recordó, ¿tú te acuerdas de la película Queen of the Damned? Sí. Me recordó eso. Brutal, brutal. Me recordó Ashanti, Ashanti era que se llamaba ella. Algo así. Claro, la música de Queen of the Damned está. Yeah. Yo creo que deberían haber consultado. Para mira, RP dice que en los juegos se habla, pero igual no creo que las usaran full. Yo de lo más que me acuerdo es de Symphony of the Night, dice por ahí este Rátalos. Symphony of the Night. Así me dejó Mordel. Así me dejó Mordel, dice por ahí RP. Esa mujer en la serie es altísima. Me recordó a la vampiro de que sale en Resident Evil Village. Village, la mujer esa. La Dimitrescu. Hicieron muchos memes, sí. ¡Snuslu! ¡Me llevo el diablo! ¡Cabrón! ¡Qué mucho mod! ¡Qué mucho mod hay por ahí! Sí, sí. Obviamente, otra cosa, pero que... Más larga que un día sin comer, dice este cabrón. ¿Qué, muchacho? La cuestión es que, pues, obviamente, algo que a lo mejor también hubiésemos estado esperando, pero no me sorprendió, pues obviamente, la diversidad, you know. Sí, hubo un cambio heavy ahí, un cambio heavy. Y esto es algo que la gente se enfocó con la primera Castlevania, sí. Y es algo que tienen que entender, o sea, los vampiros, ¿verdad? Y lo digo en general, los vampiros no se casan con nadie, o sea, los vampiros no. Se comen lo que sea, y ya saben de lo que estoy hablando, no tengo que entrar en detalles. Sí, el vampiro puede comer de un lado, puede comer de otro. Sí, pero esa escena, fíjate, esa escena de con esta gente, fue una escena que por lo menos yo identifiqué un poquito más ok que la escena controversial del season anterior. Porque el season anterior, lo que se comió Alucard, aquí podemos hablar de la canción quitado, eran hermanos, eran sangre, cabrón. Entonces también había un poquito de incesto ahí, you know? Sí. So that was fucked up. Pero acá, este tipo, ¿verdad? Se quiere con el otro tipo y ya está. Y él parece que esa era su preferencia de antes, porque no sé si te diste cuenta cuando le hace el cuento del pasado. Que le mataron a alguien que él dice, el que, o sea, quien yo amaba también era otro tipo, ¿me entiendes? Como that's fine, you know? Lo trabajaron muy bien. Yo entiendo que lo trabajaron súper chulo y súper irónico. Porque una relación homosexual entre un vampiro, fine, y el otro cabrón era representante de la iglesia. O sea, era un tipo que era, ¿cómo es? De la Inquisición, ¿me entiendes? Como que, chacho, yo estoy aquí en el nombre de Dios. Ajá, y hace 3 segundos te estaban comiendo el culo, ¿me entiendes? Y allá no había pecado, pero ahora sí. Y tú eres juez y verdugo, ¿me entiendes? Esa ironía me encantó de esos personajes. Estuvo bien desarrollado. El líder que tuvo una hija. Exactamente, también. Que se supone que como clérigo tú no estés. Ajá, exacto. Hace un voto de castidad. Gracias. Cartón mojado, exactamente, gato. Sí, comen hasta cachino, claro. Escupiendo clips. Esa gente no se casa con nada. Con nada. Esa gente. Es por diversión y últimamente alimentarse, ¿me entiendes? Es como que me aburrí de ser hétero, pues ahora voy a ser homo. Pero en los próximos 200 años voy a ser alcohólico, después me voy a limpiar y voy a ser fisiculturista. Whatever, ellos están al garete. Sí, pero los vampiros son bisexuales. O sea, les gusta mucho dentro de su alimentación, les gusta mucho el sexo, sea como sea. Eso está el erotismo ahí de. Exacto, mucho erotismo. La sangre y muchas escenas de vampiros dentro de la literatura son escenas eróticas. O sea, eso que el vampiro se te pega el cuello y ya y se alimenta, it's not so. Ellos te enamoran. In your face. Ajá. Se hipnotizan. Hay un enchule. hay un evento y se acabó, viene el mordiscazo. Exactamente, exactamente. Y cuando es más willingly que tú te dejas convertir, ellos más lo disfrutan. Uh-huh, o sea, uh-huh. Que no hay un forcejeo, yo le encanta. Y nada, y para ir terminando, por lo menos de mi parte, al final, obviamente, al final del season, ¿verdad? Pasa algo, eso sí vamos a dejarlo en tres puntitos. Ajá, pasa algo, ahí también yo hubiese puesto una buena musiquita, yep. Algo chévere, pasó algo. Yo por lo menos cuando vi que pasó, yo hice así. Yo reaccioné como que boca abierta, como que ¿what? Uh-huh. Yo igual, pero lo que me preocupó fue la paleta de colores. Sí, bien, no sé si te diste cuenta, pero no sé. Again, probablemente esa escena la trabajaron un viernes a las 4:30. A las 4:30 al frente había Happy Hour. Un laptop allí dibujando, para no hay más nada. Yep. Y con el internet de Wi-Fi del restaurante. Al garete. Pero cositas. Eso, la cuestión de la música, vamos a ver si en el próximo season, pues, mano, aprenden y le meten algo más upbeat, algo más a tono. Obviamente vimos unos personajes que después no vimos más. Uh-huh. So, vamos a ver qué pasa en el próximo season. Pero ya, hasta ahora, overall, muy buena. De verdad que, parte de esas observaciones, yo creo que la serie hicieron un buen trabajo. Algo que me tiene intrigado. Actually, dos cosas. Número uno, la ausencia de los necromancers, pero la presencia de lo que hacen los necromancers. No voy a decir más nada, ¿verdad? Pues, en caso de que no lo hayan visto. El feature de la necromancia está, pero no hay necromanceros. No como en el Castlevania original. Ajá. Entonces, lo otro. Se supone que en Castlevania, el season anterior, Belmont tiene una pelea cabrona con la muerte. Y vence la muerte, ¿right? Porque eso es lo que pasa en ese episodio. Es una pelea salvaje, pam, pam, pam, pam. La muerte está presente en este mundo todavía. Claramente, ¿verdad? Porque es el avance del tiempo, es el avance... En algún componente vamos a ver esa entrada nuevamente. Y me parece, si esto va a tomar lugar como tomaron los seasons anteriores, de que ya estamos viendo el personaje recurrente que es la muerte. Y yo estaba, papi, pero que a 10 ojos, tratando de identificar quién carajo era. Porque la otra vez me cogieron de pendejo, ¿me entiendes? Entonces, ahora yo quiero, estoy con la perce de que alguno de estos personajes se me va a virar y quiero tratar de descifrar la trama antes de que pase. Estoy casi seguro que se van a ir por esa línea en las próximas temporadas. So, nada. Estoy combo de 22, más o menos. Esa última escena. Uf, mero, ustedes me influenciaron tanto que me fui a ver la serie de Castlevania Arthur Ciala. Buena. Pues mete mano. Y mira, hablando en esa línea y volviendo otra vez a lo de Extra Life, ustedes saben que yo odio esa palabra, ¿verdad? Eso de la influencia, whatever. Pero sí, y voy a usar el término colectivo. Si cualquiera de ustedes o si cualquiera de nosotros somos influenciados, que sea para bien. No porque algún pendejo o pendeja tenga un micrófono y una cámara, es una influencia, ¿ok? Le está compartiendo información, puede ser que algunas cosas le inspire, puede ser que otras no, pero ustedes utilicen, ¿verdad? Y nosotros utilicemos nuestra materia gris para entender qué es válido y qué es nítido, ¿verdad? Ser inspirado con, ¿verdad? O inspirarse, y si algo pueden llevarse, que sea lo positivo, ¿está bien? Cierro paréntesis, maldita sea la palabra otra vez, me cago en la madre de la influencia. Pero ya, volviendo a Castlevania, entonces, ¿te gustó? Entonces, en términos generales, Alex. Sí, no, los personajes están súper cool. Me gusta la nena, la que convoca a la... María. Yo le digo. Está súper nice. Ella invoca unos cuantos animales, entre ellos es como un gato, un tigre, algo así, que tiene como electricidad... una tortuga con spice en el shell. Gato, tú estás bebiendo también, cabrón. Además, te de nivel. Muy bien. Solo 299.99. Sí, pero extra, seguro que sí. Invoca cocatieles y un gato. Sí, y una tortuga también. Invoca la tortuga. Un squirrel. Uh-huh. Sí, la tortuga le mete bien duro en un tipo ahí. Sí, porque entonces hace el portal al revés. Entonces la tortuga sale como que con un uppercut. Sí, eso le garete, tal garete. Me encanta. Hay que ver cómo entonces, cuál va a ser el desenlace de la mamá. O sea, y cuando ya se ofreció, digo, yo soy una watcher, soy hechicera. Uh-huh. Y en ese estado sería un asset brutal. Y oh my god. Yep. Así que nada, vamos a ver el second season de Nocturne. Promete. Yo lo que quiero ver es el típico Bolt Belmont, que vaya a Ricker a buscar, qué sé yo, unas armas nuevas, uh-huh, un upgrade al látigo, porque la batalla que esa vecina va a estar bestial y van a necesitar más upgrades. De seguro, sí, también veremos la presencia del otro Belmont que sale en la serie. Uh-huh. Me imagino que Jump Out of Retirement y va a agarrar un látigo y let's go. Y que, o sea, se lo lleve el diablo también, porque ya es hora de que, you know, que haya otro trauma en la vida de Richter. Y pues, exacto, para acabarse de joder. Sí. Y para llegar a un próximo nivel con sus poderes. Exactamente. O sea, vemos que invoca una cruz gigante de sus espaldas, pero we'll see. Mira, Harmony of Dissonance, muy buena. Creo que cierto látigo que piensan puede que no esté, dice por ahí este RP. Maybe. Termina con una certificación. Bien, bacalao, exactamente, Bedi. Pero por lo menos la firmamos los tres. Los cuatro. Yeah. Match también firma ahí. Certificado. Y fuera de eso, Alex, más nada, brother. Pues mira, tremendo listongo ahí, Castlevania The Show. Se los recomiendo. También pongan en su calendario por ahí noviembre 2. ¿Ah? Porque viene Onimusha. Para Netflix. Se ve espectacular. Ahí, hablando como los locos, hay gente que le está dando muy buenas puntuaciones a Captain Laserhawk también, que es una serie que estrenó, si no me equivoco, en estos pasados días, de Adi Shankar, el productor principal de lo que fue el inicio de Castlevania y todo este universo entonces de videojuegos en adaptaciones en Netflix, que abrió la puerta, ¿verdad? Eso, así que chequenlo por ahí. En mi caso, gente, Lies of P y más Lies of P. Estaba jugando Lies of P. El pasado jueves estuve en un boss aproximadamente 7-8 encuentros, más o menos una hora y media, all together, pero entre medio me fui a grandear, a buscar armas para tirarla a lo lejos, porque estaba bastante heavy el boss fight. Era un boss fight colectivo, me querían dar una prendida otra vez al pobre Pinocho. Luego de vencer ese boss, hubo, ¿verdad?, una revelación con uno de los personajes. Tenía un choice de matar o no matarlo. Yo opté por matarlo. No se merecía seguir respirando ese hijo de la gran puta. Y luego hubo una de las escenas que no me ha gustado tanto del juego, ¿verdad? Sabiendo que entonces ya aparentemente no vamos a tener más ninguna referencia. Toda vez que Selindorf, ¿verdad?, me lo comentó. Tú llegas de punto A a punto B en un submarino. Y Selindorf, ¿verdad?, comenta: si alguien no entendió, esa es la ballena de Pinocho. Y yo me cagué en la madre de que ellos hayan perdido esa oportunidad. Yo hubiera preferido un monstruo marino tipo: voy a embaratarle los tentáculos primero, luego paso al torso, luego de la cabeza brota un enemigo adicional o whatever. Que fuera un monstruo marino, genuinamente un monstruo marino tipo Kraken, tipo un Leviatán, alguna pendejada. O sea, es como que para mí fue un missed opportunity. Y el hecho de que hayan hecho la alusión a la ballena con un submarino, y encima el submarino, Alex, por fuera lo que tenía era la pintura esta típica de los misiles, o de los torpedos, cuando son como tiburones. Eso es lo que parecía más un tiburón que una ballena, entonces me la mascaron con eso. En verdad, no me pompió. Pero whatever, estoy ahí en un boss que le doy con la espada y el boss se ríe. O sea, tiene una barra de vida increíble. No sé cómo vamos a bregar ahí, pero a eso regresamos este próximo jueves. Vamos a hacer una extensión de la Horror Nights antes de lo que vendría siendo Extra Life 2023. Saben que el viernes esto arranca con Gatonejo, pero el jueves por lo menos yo voy a regresar a Lies of P. Si nos llevamos Lies of P el jueves, no tocamos Lies of P más nada, obviamente, pero si no lo llevamos, vamos a estar incorporando Lies of P en algún lado dentro de mi participación de Extra Life 2023. También estuve jugando un poco de Fortnite, estuve jugando Rocket League, un poquito de Street Fighter 6 con Gatonejo anoche, estuve jugando con Darkness, con Surfing Boy, cogiendo puños en la cara porque por culpa de Pinocho no he practicado, Alex, nada. Casi se me olvidó todo lo que había practicado en Street Fighter 6, así que bien bacalao yo. Estuve viendo también anoche Haunted Mansion. Esta es la versión más reciente de Disney. Estuvo media entretenida, media random, cosas que no tenían sentido, pero nada, overall es una vez más una oda a lo que es el ride de Haunted Mansion en Disneyland o Disney World, whatever, es básicamente lo mismo. Y está bufia, por aquí, o sea, mindless fun. Si te pones a analizar la película, le vas a encontrar 20 mierdas que no hacen sentido. A lo último de la película, que es un mini spoiler, y no lo voy a dar completo el spoiler, pero no sé, me da a entender que la película no acaba tan feliz como parece. Ahí lo voy a dejar, ¿verdad? No es tan feliz como parece. Y nada, fuera de eso, preparándome para lo que es Extra Life 2023, ya comencé a enviar mis mensajes a amigos y familiares vía Facebook. Ya mañana, como dijimos, sale la promoción que hemos estado poniendo aquí. Ya la pusimos dos veces, la vamos a poner una vez más antes de irnos en Rey. No se vaya nadie, que vamos a buscar algún canal para darle Rey ya mismito. Y todo, pues nada, todos los caminos conducen a, primeramente, mañana domingo. Estamos grabando, obviamente, hoy sábado en la noche. Si usted está viendo esto en archivo o está escuchándolo el martes, venga por acá a twitch.tv/nivel escondido, porque mañana domingo lo que hay es el torneo de Fortnite. Acá el uno para todos, el uno contra todos. Alex, y yo te pregunto, aprovecho para preguntarte, ya que te tengo aquí. Y si es una sorpresa, pues no me digas, pero ¿van o no van a haber modifiers en las rondas? Por lo menos hasta ahora no tenemos planificado tirar modifiers. No sé. No sé. Yo espero que no, porque tú sabes, como Halloween se presta para eso, trick or treat, tú me entiendes, pues, que de momento, ¡ay, corillo, esta ronda! Todo el mundo solamente con shotguns. ¿What? Whatever. Puede pasar, no sé, pasó en el... ¿Puede pasar un truco de magia como los de surfing? Sí, sí. No, esos trucos son unas mierdas, por favor, eso no. Pero, ajá, el torneo de Fortnite, pues obviamente va a ser mañana, y luego lo que viene por ahí es Extra Life. Así que mira, vamos con todo para allá. Saben que técnicamente el próximo sábado es primer sábado de mes, así que tocaría Parranda Bacala, pero no, ¿ok? Como vamos a estar trabajando lo que es Extra Life, vamos a mover la Parranda Bacala para un sábado posterior. Si es el segundo sábado o el tercero, no sé. Sé que el auspiciador va a ser o Batatín o Shayiri, uno de los dos. Y lo sé porque en diciembre va a ser el otro, el que no sea. Pero esa es la que la quería aprovechar para recordarle. Y fuera de eso, entonces, nada más. Alex, una última leidita ahí en el chat y vamos entonces al cierre para este podcast. Estamos por ahí, ¿verdad? Lo que estuvimos hablando ahorita de Castlevania. Dice por ahí RP, ¿de veras se ve bien Onimusha? Se ve bien. De show. Y aquí me voy a ir en un segue y voy a tratar de condensarlo. Y lo voy a decir bien, bien preciso. Onimusha ha trabajado con múltiples lore, ¿verdad? De lo que es Japón. Onimusha 1, Onimusha 2, Onimusha 3, Onimusha 4, Dios mío, es lo peorcito, ¿verdad? Pero ninguno de los Onimusha ha trabajado con Miyamoto Musashi. Y cualquier entusiasta de lo que es la subcultura samurái y los espadachines legendarios sabe, aunque sea un poquito de ese nombre, se supone que este Onimusha toma lugar contando la historia de Miyamoto Musashi. Se dice que Miyamoto Musashi en un momento dado encontró la paz, encontró el camino, y es como que lo hemos visto, la esencia de Miyamoto Musashi en múltiples historias, incluyendo la de Samurai X, Hitori Batosai. Pero, él no es parte del Lord de Onimusha y esta gente lo está fusionando. Yo tengo la impresión de que nos van a contar la historia de el primer Oni, ¿ok? Dentro de lo que es Onimusha, con la historia de Miyamoto Musashi. Ahí te lo dejo. Visualmente se ve espectacular, pero yo nada más que con el personaje que eligieron, ya yo estoy, mira, I am down, ¿ok? Con lo que vienen a tirar por ahí con Miyamoto Musashi Baos. Exactamente. All right. Así que esa es la que hay con Onimusha. Alex, ahora sí contesté, pues. Zumba. Este latino dice: Miyamoto, el creador de Mario, Onimusha, en el Mushroom Kingdom, count me. Ay, Dios mío. Alter, dale, tírate que está llanito. Vas a gozar. Solamente te digo que no la veas con mini, Alter. Es todo lo que te va. Ah, y Surfing. Ah, crédito a Surfing. Surfing me tiró una teoría muy interesante que si la teoría de eso que él dijo se llega a dar, voy a darle crédito, la vamos a tocar en el futuro. No lo puedo decir porque sería spoiler, pero él tiene una teoría interesante en cuanto a lo que esta serie nos va a presentar. Bienvenido, Alter, by the way, Azuquita. Saludos, Alter, Alter, saludos. Sí, Alter, Alter va a tener acción también el próximo fin de semana. Sábado, sí. Yes, yes, lo que es Alter, lo que es este... Lunari 610. Esto, el GP es el domingo, la acción de GP es domingo, el domingo. Sí. Mucha acción Extra Lifer. Esto, el 12 de noviembre también va a estar trabajando por ahí. Alguito especial, celebrando su level up número 38, nuestro panita el James Pérez, con un evento de 12 horas. Este, va a estar espectacular, así que no se lo pueden perder. Gente, mucha gente buena, llevando a cabo muchos eventos de la comunidad. Bueno, y aparte de eso, pues estamos ready en el chat. Estamos al día. Ya, sí. Pues mira, ya casi entonces nos vamos. Recuerden que una vez publicado nuestro podcast, está disponible en Apple Podcasts, Podcast, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Nos puedes encontrar en Discord, Instagram, Facebook, X, YouTube y en Twitch. Y recuerda que nuestro itinerario aquí en Twitch son los 7 días de la semana. Domingo, lunes y martes desde las 8 de la noche con Alex Nation y Mash 188. O de miércoles a sábado, ya sea con Gatorejo o este servidor, pero nuestro horario es desde las 10 de la noche, ¿verdad? Alex o Mash los ven tempranito y a Gato y a mí pues nos ven un poquito más tarde, por eso lo de After Dark, y por eso con Alex o con Mash pues los ven en Sunday Kickstart o en Nivel Escondido Reloaded. Les recordamos que tenemos mercancía bien bacala, la encuentras entrando en nivelescondido.com/mercancía. Obviamente, mira, estamos ahí, mira, a ley de nada. Para nuestro gran evento, el Maratón de 72 Horas a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico, Extra Life. Y les recordamos que comenzamos el viernes 3 de noviembre y se extiende la acción hasta el lunes 6. Gato arranca el viernes, yo estoy acá el sábado y Alex el domingo. Todos arrancamos a las 8 de la mañana, hora de Puerto Rico. Y antes de finalizar, pues los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas Bedouin Creative, mi hermano, Cultura Secuencial, Layando Podcast, aunque son unos charlatanes, son buena gente, Tucheo Puerto Rico y Mr. Sazón PR. Y de esta manera, gente, terminamos nuestro podcast para hoy, pero antes les recuerdo que vamos a estar dando un ratecito, así que no se vaya nadie porque esto continúa. Alex, nos fuimos. Vámonos, gente, cuídense un montón. Dice por ahí RP, pido petición para 2 streams al día. ¡Coño! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, my God! ¡Nos fuimos, gente! ¡Bye! ¡Azúcar!